yo me dedico, como he dicho, tampoco al tema del derecho penal. Y desde hace muchos años, yo llevo en esto 22, 23 años. Pasé la mayoría de los años defendiendo a personas con problemas de marginación y de exclusión social en las cárceles y en los juzgados, ¿sí? Y desde ahí, pues el trabajo como abogado y después pues se me llevó a prisión, a la universidad, y desde ahí pues he hecho Vicenta, pues, muchas cosas que me voy encontrando en la realidad, donde veíamos que el derecho penal iba generando sufrimientos y violencias que eran evitables, pues ahí nos hemos metido a intentar que la violencia del sistema penal pues quede reducida. No hemos hecho otra cosa. Es decir, aquí hay mucha... El derecho penal, por algo lo que hemos encontrado es que es violencia y genera mucha violencia. Y allá donde hemos visto que era desproporcionada, compañeros, compañeras y yo hemos dicho que vamos a intentar ajustar un poco la ley para disminuir. Esto es, yo creo, el vector sobre el que hemos trabajado siempre. El ser humano y la disminución de la violencia. Y ahí está. Esto del derecho penal, al menos tal y como lo hemos vivido, o como lo vivo, tiene un vector de sufrimiento humano muy importante, muy intenso. No solamente para las víctimas, ¿verdad? Que son quienes sufren el delito, quienes son escasamente reparadas. Luego veremos cómo el proceso penal, la intervención penal a las víctimas tampoco las trata como hay que tratarlas, tampoco satisface las necesidades de las víctimas, tampoco repara. El dolor de las víctimas se queda enquistado y la violencia que sufren muchas víctimas, ahí se queda. Es un tema que hay que abordar. ¿Qué podemos hacer del derecho penal para aún dar más satisfacción a la víctima? Ojo, no satisfacción vinculado a las ideas vindicativas y de cadena perpetua que luego veremos, sino vinculadas a las necesidades que realmente tienen los seres humanos, de ver reparado el delito, no solamente en la vertiente material, sino en la vertiente más emocional. Al menos la experiencia de mediación penal, con esto lo vamos encontrando, como luego veremos. Bueno, el derecho penal es violencia no solamente para las víctimas. La forma en que el Estado interviene con el derecho penal también genera violencia. Por ejemplo, el caso más extremo es con la legalidad penal cuando se aplica el año 2003 al tema de los manteros, que ahora ha sido reformado. Bien, bueno, pues qué personas pueden tener CDs, ¿verdad? Han estado 600 personas en la cárcel presas más de un año por vender CDs, pues como que a todos nos parecerá, al menos a mí, bastante desproporcionado. Fue lo que nos llevó a trabajar para que esto se cambiase y al final se ha transformado en una pena de multa, trabajo, etc. Con este es el caso más extremo de violencia en la intervención penal, pero la intervención penal tiene mucha violencia. Y quienes trabajan o trabajamos en él, si no se tiene la suficiente consciencia de que en el fondo estamos trabajando con conflictos interpersonales y humanos y que todo tiene consecuencias graves, pues al final no se redimensiona la violencia. Y la violencia y el sufrimiento de la gente es mayor del que realmente podría haberse aplicado o ajustado. Por eso el derecho penal, yo creo que es muy importante estar muy despierto. Está despierto quienes trabajamos ahí, porque hay que intervenir con la ley penal tiene sus consecuencias y si no se tiene en cuenta se puede ir en cuanto a la desproporción que luego se aumenta. Esto del derecho penal y el sufrimiento de las personas no es fácil de ver. Y no es fácil de ver porque esto del derecho penal es un poliedro que tiene múltiples caras. Y cada ser humano, cada persona, cada profesional, nos acercamos a este fenómeno desde el lugar en el que trabajamos y desde lo que nos dejan nuestras ideas, nuestra historia de vida, nuestra profesión, nuestra formación. Es imposible que nadie diga, yo sí que sé cómo funciona el derecho penal. Y esta es la verdad, no es verdad. Yo sí que os puedo decir que yo puedo hablaros de lo que hablar, estoy convencido de ello. Pero es un ventanuco desde el cual se ve una parte del derecho penal. Lo que yo voy a hablar hoy es un ventanuco. Digo esto por ajustarlo. Lo que yo voy a contar no pretende ser... Esto es, no, esto es un ventanuco desde donde yo he visto el derecho penal. Muy vinculado a la experiencia de las personas que han sufrido el derecho penal, víctimas y agresores. Ya está. Y esto es compatible con la percepción que tienen los fiscales, los jueces, quienes trabajan con centros de prisiones, como policías, quienes trabajan como abogados, como profesores. Es compatible porque seguro cada uno tiene una visión del sistema y que yo no tengo. Yo veo de un lado y desde allí veis otro y yo no lo veo. Esta es la realidad, al final es así de compleja. Esto es como la de la guerra ahora. Estamos en Japón y después estamos en guerra. Pero yo siento, como yo digo, pero es que no me han dejado pensar. ¿Qué hay detrás? ¿Es para proteger civiles? Pues no me lo creo. Yo creo que aquí hay más intereses. Enséñemelos, porque no me creo que solamente aquí me interese este. Me tendrá que enseñar, ¿no? Pero los políticos me lo camuflan. O me implico y veo, o al final me quedo con una parte sesgada de la realidad y me meten en un jaleo con el que yo soy partícipe de un Team Lab, que en el fondo están matando con armas a otros y yo no quiero participar en eso. Y mire, pues es que la realidad es complejísima. Y es fácil verlo de un lado, pero los enfoques tienen que ser múltiples. Bueno, pues en esto del derecho penal, como que andamos un poco así. Es una realidad muy violenta, porque todo el mundo ejerce violencia, sobre todo quien empieza esto es el delincuente, efectivamente. Pero luego empieza una concatenación de historias que no es fácil de verlas con visibilidad. Y cada uno va a dar una visión. Y por eso es difícil ver. La persona que delinque, ¿verdad?, se acabará justificando en que cosificando a la víctima. Tenía mucho dinero, tenía no sé qué, es el enemigo. Al final, muchos agresores no ven el dolor que han causado, ni justificaciones. Vamos a explicarle con mediación, por ejemplo, eso es imposible. Y la víctima siente el delito, siente el dolor, percibe, lo hace propio, pero tampoco sabe la historia de esa persona, qué va a pasar con él, ni los años que va a pasar en prisión. Y luego cuando decimos que cada año muere en prisión 240 personas, dijo, yo no sé si la víctima, si el agresor de delito de robo, que luego fue condenado, yo no sé si como consecuencia de eso acaba muriendo en prisión por unas circunstancias que no tiene nada que ver ni con los jueces, ni con los agresores, ni con nadie, sino que, bueno, digo, después todo el dolor, no es fácil ver las consecuencias que tiene cada acto dentro de este sistema. Bien. Entonces, esta es la primera idea que quiero transmitir. Para mí el derecho penal genera mucha violencia. Esto es un poliedro de múltiples caras. Posiblemente todas sean compatibles, porque todas llevan parte de la verdad. Y yo hablo desde una, desde la que conozco. He estado mucha gente trabajando, gente que sufre desde esa perspectiva. Desde ahí lo voy a ver. Desde ahí es donde yo voy a decir y voy a aportar algo. Si desde ahí os puede servir, por favor. Bueno, y en esto, el problema principal que yo he ido viendo, pues me pasaba con el tema de la guerra. ¿Quién nos informa de cómo funciona el derecho penal? Tendría que ser la universidad, o tendría que ser, los jueces, o tendría que ser, o el ministerio fiscal, o los abogados, que pudiesen informar técnicamente de cómo funciona el sistema. El caso es que, al final, los ciudadanos, ¿qué saben del derecho penal? Pues saben un poquito. Se forman unas concepciones diciendo impunidad. Y ahora una serie de mitos que os diré, que ya sabréis, y que no se ajustan mucho a la realidad. Y una desconfianza muy grande en la administración de justicia. Los jueces no trabajan. Son todos unos incompetentes. Y los fiscales y la policía, ¿no? Esa sensación de que nada funciona. Y de que la gente no está en la cárcel y que esto es un cachondeo. Y esto ocurre en determinados momentos, cada vez que hay delitos muy graves, cada vez que hay procesos electorales, cada vez que hay situaciones así. Y entonces se forma una idea, en mi opinión, bastante errónea de lo que es o cómo funciona el sistema penal, pues porque no se informa o no informa a quien tiene que informar. Y no forma a quien tiene que formar. Y al final, la idea del derecho penal, de jus puniendi, se va conformando a golpe de, pues de televisión, de telediario, ¿no? Ahora enchufamos el telediario y es que son todos los sucesos más graves en cualquier parte del mundo vinculados a los delitos más terribles allá donde sea, ¿no? Y si no, pues ya está, es un delito, la cachofa se la ponen para el minuto de gloria al testigo que vio por allí, y entonces está, todos a la cárcel, cadena perpetua, todo el elemento vindicativo, las víctimas, vamos al derecho penal desde... y los jueces no están, y al final... Y por esto no puede ser. Nosotros con esto último que hicimos del derecho penal es posible, decíamos, esto no puede ser. Hay que informar y sin una perspectiva al menos, compatible con otras, pero que no quede por no decir la nuestra. Y que el derecho penal hay que racionalizarlo un poco y humanizarlo, para que la violencia que se ejerce por uno y por otro sea la adecuada y la proporcional para prevenir, para reparar y para intentar reintegrar a las personas a la sociedad. Pero tiene que ser imprescindible, porque cuando ya se excede, esto no tiene límite. Claro, claro. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que a uno le toca. Toca, ¿no? Yo en la universidad aparece siempre algún alumno luego que al padre le ha metido preso, que ha sido por delitos económicos o cosas así, ¿no? Pero decimos, oye, Julián, yo no pensaba que esto funcionaba así. Pero claro, es que esto uno ve la historia de un lado, pero cuando le toca verlo desde otras perspectivas, si esto era así, pues esto era así. Y a veces ya es tarde, porque poco se puede hacer. Entonces decimos, oye, vamos a intentar ajustar esto del derecho penal y las instituciones a que trabajen bajo la legalidad y con las claves de racionalidad y con las claves de humanidad. Bueno, y entonces, en estas ideas del derecho penal así amplio, una de las ideas que, esto lo llama la criminología el populismo punitivo, colectivo Raúl sin hablar. Es decir, popularmente, esto es todos a la cárcel, cuanto más derecho penal, más sistema penal, más eficaz el sistema penal, más prevención. Y entonces ahora ya no importa el cuánto de la pena, cuanto más delitos más mejor, cuanto más tiempo de la cárcel mejor, y si puede ser de cadena perpetua, mucho mejor. Ese es como un pensamiento así plano, que es el que se mueve en general, como esa más media, ¿no?, que piensa sobre qué es esto del derecho penal. Y entonces, pues, hay una serie de elementos o de datos que sustentan esas creencias. Y yo creo, pues que no son muy acertadas, ¿no? Por ejemplo, hay una que tiene que ver con la cantidad de personas. Pues, ¿no? El derecho penal seguramente no sea, es un derecho penal flojo, débil. En Europa, seguro que es un derecho penal que será un poquito como los demás, pero aquí somos unos flojos y por eso tanta delincuencia. Yo digo eso por la calle, ¿no? Y entonces vemos que el número de presos en España, ahora hay 76.000. Mirad, en los últimos 30 años ha crecido en la población el 20% y los presos el 400%. Bueno, eso es que se delinque más, pero también las instituciones penales y las leyes intervienen de una forma. Pero no es verdad que el derecho penal intervenga, no es verdad que el derecho penal sea débil, no es verdad que la gente no acude, no vaya a la cárcel, no es verdad. Y no es verdad que seamos el país que menos presos tiene de Europa, todo lo contrario, es el país que más presos tiene de Europa, 166 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Yo os voy a poner un momentito en gráfico, ¿vale? A ver si atino. Habrá un programa de estos, ¿no? ¿Es este? No, esto por aquí. Me voy en momento de tranquilidad. ¿Puedo abrir aquí el mío? Bueno, esto es hasta el año 2009. Mirad, la línea azul. ¿Seguimos, os parece? Sí. Mirad, la línea azul es el incremento de. El incremento de la población penitenciaria. Desde el año 85. ¿Vale? 83, 88, 90. 95, 96, 98, 2000, la reforma de 2003, y este es el incremento de la población española, según el INE. El 20% desde el año 80, el 404% de la población penitenciaria. Y hombre, al menos el sistema interviene. No es verdad que no intervenga y que esto es un cachondeo. Interviene y mucho. Y no es verdad que los jueces no hagan trabajo. Lo hacen y mucho, y bien o no, pero lo hacen. ¿Sí? El sistema funciona. Sí, no hay tantos presos. Entonces habrá que ver a qué se debe tanta cantidad de presos, dónde están las reformas y cómo ha intervenido. Pero no es verdad que esto es un cachondeo. Esto funciona. Ahora se va a criticar o no, pero nadie puede decir que esto no funciona. Así que, ciudadano, usted sepa que hay muchos presos, aunque usted crea que las cárceles no están llenas ni están vacías, porque ahora las cárceles ya no están en. Ya no se ven. Aquí Picasen sí, ¿no? Por debajo de la carretera, el mío es un poquito a la izquierda. En Madrid, la última que han hecho, en Madrid 7, Extremera. Y está a 78 kilómetros de Madrid, allí en un páramo, en Extremadura, en la carretera. Es que ahí no tiene no hay quien vaya, los abogados van poquito, las familias todo lejísimo, no hay comunicación. Las cárceles siempre escondidas y alejadas. Antes estaban en medio de la ciudad, ¿no? Dice, mira, estos son nuestros enfermos en los hospitales, estos son nuestros presos también. Yo puedo ir ahí porque también la cárcel es una institución social, está bien que esté en medio de la ciudad. Por todo. Bueno, ahora ya las cárceles. Los presos existen, y a veces intervienen, ¿no? Hablo a ciudadano en general. Y mire, bueno, pero de Europa seguro que. Entonces, bueno, pues vamos al gráfico este de. Aquí se ve. El primero, ese es España. Luxemburgo, Reino Unido, Holanda, Grecia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Italia, Noruega, Francia. Mire, pues eso, ¿eh? Digo, que en Europa somos los que más presos tenemos. O sea, que esto no es que no haga el trabajo, es que a lo mejor el derecho penal es excesivo la forma de aplicarse, o se aplican pocas alternativas a la prisión, lo vemos. El caso es que hay muchos, no verá que haya pocos. Hay muchos, por ejemplo, en Europa y con otras sociedades, más o menos, de nuestra cultura. Bueno, esto se va, ¿no? Claro, lo que más presos tiene Estados Unidos, que tiene 760 por cada 100.000 habitantes. Europa tiene 166, España tiene 166. La Unión Americana, el derecho penal, pues tiene su. Bueno. Y mira, y pues vamos a pedir pena cadena perpetua. Decimos, esto es la cadena perpetua. La ley y la Constitución lo impide, ¿verdad? Miren, no. Otros pensamos que no es antes que la ley lo impida, que la Constitución lo impida. Así que yo pienso que ningún ser humano se le puede excluir a perpetuidad de la sociedad y encerrarle en una celda, en un patio, para toda su vida. Pues se pide pena perpetua. La pena perpetua, que en otros países está, pero a los 15 años, 20 años, hay una revisión y ahí está la libertad condicional, etc. En España, los límites penales, el máximo son 40 años. ¿Sí? Entre 20, 25, 30, 40, confunden los límites. Bueno, pues en España hay, en estos momentos, alrededor de 400 personas que tienen condenas de más de esos límites legales, más de 40 años. Eso es un tema jurídico, es difícil de explicaros, pero es el concurso real de delitos. Varios delitos, varias penas. 20, 25, 30 o 40 años. Pero hay una excepción. Todos tienen que haberse juzgado en un único proceso. Si no, no se acumulan, sino que se suman. Entonces, cuando una persona delinque, le juzgan, y delinque después, y le juzgan, y delinque en prisión, en cárcel, eso se va sumando. Entonces, preguntamos a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias cuántas personas presas hay que tengan en prisión títulos de condena de más de los límites del concurso real. Entonces, la directora general tomó los datos, nos dijo, por 390 y tantas hace unos meses. Esos señores, esas señoras, su título de condena es tan largo que son condenas a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque la vida no es muy larga, ¿no? La vida, 30 años, uno se va, tú vas hasta los 90, no te lo dices. Y yo también, ¿eh? Dices, la vida así, como dicen, los 70, 75, uno ya vive un poco de sí, con mucho ánimo, pero vive de lo que ha vivido, ¿no? Está ahí. Si uno tiene 35 años de edad, 35 años hasta los 70, 75, son los 40. Como que dice, jo, solo han puesto 40 años, se tiene tiempo para vivir más. Si no tengas 30, ya te vas. Entonces, mira, pues es que uno que tenga 30 o 40 años, en cuanto le metan 20, 25, 30 años, ya no hay tiempo para vivir más, ya es una cadena perfecta. Bueno, pues estos tienen, 400 personas tienen más de 40 años y los jueces no pueden decir no. Fiscales, ni nadie. No se puede decir porque legalmente es imposible, el artículo 76. Con lo cual, lo único que ahora está intentando mover indultos parciales, indultos de penas, por el exceso de esos 40 años, o de esos 30 años, para que eso se quite y al menos el horizonte penal se despeje. Usted podrá salir en el 2024. Y bueno, me quedan 14 años, pero sé que despejo el horizonte, porque en prisión no pueden trabajar con ellos. Mire, es que ese señor no se puede trabajar. ¿Y por qué no? Porque le da igual todo. ¿Y por qué le da igual todo? Porque mire, tiene 40 años de edad, tiene 70 de condena, pues la verdad es que es ingobernable. Y señor, bueno, pues entonces, desde mucho punto de vista, pues hay que intentar ajustar un poco. ¿La cadena perpetua? Pues sé que existe ya. No hay que irse muy lejos para poder aplicarse esto. Aquí esto, efectivamente, habrá que estar en la práctica para poder saber que esto ocurre lamentablemente con muchísimas gentes. Bueno. Y dice, bueno, y esto es otra cosa que baja la impunidad, ¿no? Que de pronto dispara la impunidad. Este dicho popular que dice, por una puerta entran, ¿no? Y por otra salen. Esto mi madre me dice muchas veces, ¿qué estás diciendo? Bueno, si por una puerta entran, siempre por otra salen. Y ojo, y esto, y me lo dicen los alumnos de clase. Y digo, no, hombre, un muchacho que estudia derecho no puede decir esto. porque esto no es verdad. Cuando una persona entra en un juzgado, salen unos, o sea, si se ha equivocado la policía por algo, salen en libertad incondicional. Mire, váyase que nos hemos equivocado, pero somos menos. Pero luego hay otros que salen en libertad provisional, con medidas cautelares, hasta el día del juicio, y hay otros que ingresan en prisión preventiva. ¿Y cuál es el porcentaje de presos preventivos que hay en España? De presos preventivos sin ser juzgados todavía. El 25% de los presos son preventivos, ¿no? Entonces, hombre, no es verdad que por una puerta entren y por otra salen. Unos salen en libertad, los unos y 15 cada mes con medidas cautelares, hasta el día del juicio, y veremos a ver. Y otros, el 5% va a prisión, sin haberse juzgado. Que a veces luego, a veces, le condenan a menos tiempo y algunos les absuelven. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Bueno, pues que reclama el Estado. Sí, que reclama el Estado. Y yo que me he zampado la prisión preventiva, ¿quién me da? Bueno, entonces no es verdad. Hay un 50% de personas que están en prisión preventiva. Y dice, bueno. Y esto también genera impunidad. La sensación, la gente dice, bueno, cuando tienes 70 años ya no vas a la cárcel. No sé si eso lo habéis oído, ¿no? La gente dice eso, ¿no? Pero bueno, es verdad, no es verdad. Mirad, ahora mismo hay 1.500 personas con más de 60 años en la cárcel. De 60. Hay un límite de los que son los 30, a ver cuántos habría. ¿Pero una persona puede ir a prisión con 70 años? Claro. Y a verlos, hay los. De 60 son 1.500. Ahora mismo no puedo decir cuántos hay de 70 años. Y yo les digo a la cárcel. Lo que ocurre es que con 70 años, para acceder a la libertad condicional, ¿sí?, hay que estar en tercer grado. Pero lo único que no se tiene en cuenta es las tres cuartas partes de la condena, o dos terceras. Un preso con 75 años puede ser libertad condicional. Si está en tercer grado. Pero si no, no. Entonces tendrán que clasificar en tercer grado. Entonces, no es verdad que esto es un cachondeo a partir de los 70 años. Bueno, las condenas de hasta 2 años no se cumple ninguna. No, tampoco es verdad. Si tiene usted los requisitos, va a haber que delinque, y siempre que, en función de la tercera del delito, denote que no tiene usted esa peligrosidad. Y esto depende de qué época sea, ¿eh?, y de qué informe se hagan y el juez que considere. Hace años era fácil conseguir una suspensión de condena, ahora depende de los juzgados. Pues sí, a veces no, en función de muchas variables. El fiscal se opone a la suspensión. En general, hay excepciones. Y el juez depende también del delito que sea. No siempre. Y no siempre. Esto no tiene por qué ser así. Bueno, dichos. Esto es la justicia no funciona, por una puerta por otra salen, los 70 años, los 2 años, pues bien, pues esto no, pensamos que esto no funciona así, esto es más serio. Bueno, pero luego llega el dato este de las cárceles, ¿no? Tenemos unas cárceles modernas y seguras, tienen su televisión de plasma las nuevas y sus piscinas, y por lo tanto, es un espacio donde se garantizan los derechos humanos. Se garantiza tratamiento y se garantiza que las personas puedan vivir en orden en torno a su reinserción y resocialización. Vale, dijo su oficial. Pero que enfada tremendamente a los ciudadanos, porque sacan la imagen, o lo sacan con el cordón de la cárcel, ¿sí? O te sacan un programa súper seleccionado, ¿no? La cámara enfoca donde enfoca, y es selectiva, en función del guión que se ha presentado, y lo que te dejan ver, y lo que ves. Ves una parte de la cárcel, que es real, sin duda. Con un angular así, esto es un cachondeo, esto es un paro, y esto aquí viviendo gratis con esa televisión, y la gente se enfada con esto. Y los que saben, porque están en prisión o en la cárcel, saben que esto no es así, es una parte, pero otra parte que no. Y lo que conocemos la cárcel de una perspectiva que es la defensa de las personas que están dentro jurídicamente, lo que hemos hecho, hemos entrado para enredar por ahí, pues para hacer trabajos con gente de aislamiento o con otra comunicación penitenciaria, hemos visto. Efectivamente, quien trabaja en prisión, con general de prisiones, tiene su percepción y su visión real de la historia. Pero de un lado, los que sufren la cárcel lo ven obviamente de otro. Bueno, y entonces, la cárcel es un espacio muy violento. ¿Se están matando como en las películas? No. Pero en la cárcel mueren al año, decíamos antes, 205, 206 personas. Unos 55 o 60 personas se suicidan. ¿Y qué suicidios? Pues muchos son en prisión preventiva. ¿Y por qué? Pues porque hay gente que entra en prisión pensando también que el preso no tiene sentimientos, es verdad, pero hay algunos que cuando entran en la consciencia de lo que han hecho, la única salida ante la culpa, ¿qué les queda? Les queda quitarse la vida. hay como 50 personas que con historia de suicidio. Y luego ya justo le cuenta enfermedades, sobredosis de droga. Bueno, eso es un dato, pero la violencia no solamente está ahí, y la violencia no solamente tiene que ver con que la gente se acabe golpeando. La violencia tiene que ver con una dinámica de interrelación violenta, donde uno tiene que aprender a vivir en un espacio cerrado, que es como una cancha de baloncesto y una celda y un patio, durante un año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 10, 12, 14, 18, 20. Entonces, claro, la adaptación para poder sobrevivir en ese espacio implica una desadaptación total del mundo de la socialización. Cuando la gente vive más de 7, 8, 10, 15 años encerrado, con lo que ello supone, pues se les incapacita emocionalmente, laboralmente y socialmente para volver a integrarse en la sociedad. Lo tienen dificilísimo. Yo he estado 20 años viviendo en mi casa con gente que ha salido de prisión. Durante muchos años trabajamos con mucha gente, apoyamos procesos de gente más de drogas, en depresión y a casa, hemos terminado con 8, con 9 personas. Muchos años, 18, 20 años. Entonces hemos visto, yo he podido ver, compartiendo todos los días con la gente de mi casa, lo que supone el deterioro, mucho de la calle y la socialización previa, pero mucho de las consecuencias que ha tenido el estar tanto tiempo en una calle. A lo más básico, que es la desresponsabilización. En un gran grupo de personas, no asumir la responsabilidad de lo que se ha hecho. Porque el reproche es tan desproporcionado respecto de algunos delitos que las personas no son capaces de decir, pues asumo, no, me siento atacado. Y al final, lo que tiene que ser una intervención para asumir cierta responsabilidad, lo que hace la gente es irse del reproche y pasar de ser agresores a sentirse víctimas. Digo, vaya, andamos bien. Si no vamos asumiendo con una responsabilidad, vamos bien enterados. Muy difícil que la gente asuma la responsabilidad, al menos externamente. Y algunos que la asumen internamente son procesos muy complejos y muy delicados. Pero es que no solamente es por los hechos, por los daños, sino la responsabilidad mínima para poder sobrevivir. ¿Os imagináis a los mínimos de estar por la calle, de hablar con otro, de sentir con otro, de empatizar con otro, de cerrar un grifo? Cosas tan básicas, tantas como esas. Una persona que lleva 8, 9, 10 años, ¿no? Es que no sabe ni por dónde moverse, no sabe ni por dónde está. Bueno, pues que asuma las consecuencias. Y nosotros pensamos, pues mire, son seres humanos como nosotros y tienen derecho a estar ahí y a volver a integrarse. Por ellos mismos y luego a efectos de seguridad ciudadana. Más vale una persona que pueda volver a integrarse sin reincidir, ¿sí?, que no tener una persona machacada y que pueda otra vez volver a hacer daño a otra persona. Eso desde el punto de vista estructural, pero yo sigo pensando en la potencialidad de cada ser humano para volver a trabajar. Y claro, los que ya pasan más de 20 años en prisión, al menos en mi experiencia, que es muy limitada en esto, porque nada más que he estado con 3, de los cuales 2, como en las películas, esta de cadena perpetua, una historia muy triste en la cual se acabaron suicidando, porque no sabían vivir. Uno de ellos, nuestro amigo Juan Garbi, pasó 23 años preso. Entonces la jueza de vigilancia penitenciaria, que trabajaba en Ocaña, Mercedes, se llamaba, nos dijo, oye, Julián, ¿por qué no te haces cargo de este muchacho que ya tenía 52 años, llevaba años preso? Entonces dije, venga, voy a ir a verlo, porque yo estoy viendo aquí un expediente que se van a ir pasando y quiero apostar por él. Bueno, entonces yo le di un permiso, vino a nuestra casa, trabajamos con él varios permisos y luego le concedió el régimen abierto. Bien, pues ya está para la tercera edad. Bueno, a los 2 meses están en tercer grado en casa, no sabe vivir, no sabe convivir con nadie sin funcionar con los códigos de la cárcel. Pero no sabía entrar en un bar, no podía. Ansiedad, angustia, miedo, desconfianza por todos los sitios. Desastre. Total, que al final, como no sabía qué hacer, para solucionar eso él, yo entré un día en mi habitación y me faltaba un equipo de música que no había allí. Digo, qué raro, qué hueco hay aquí. Y el hueco era que me habían quitado el equipo de música. Y entonces en el caso digo, Julián, yo bajaría al Cash Converter de abajo porque seguramente lo hayan revendido. Bueno, yo bajé a la tienda de abajo, esto tienes una banda, y así vi mi equipo de música por 8.000 pesetas. Decía, listo, ¿quién ha sido? Y me sabía quién podía ser. ¿Quién era? Juan Garbi. Juan había robado, había vendido, y al día siguiente se presentó a la jueza y le dijo, mire, que yo no sé vivir, que le he robado a Julián, por favor, que me regrese de grado. Le regresaron de grado. A los 2 meses pidió traslado a la cárcel de Albacete por vinculación familiar, decía, porque sus padres están allí enterrados. Y a las 3 semanas de estar en Albacete, me llamó un director que se había suicidado. Y allí fuimos, a la por él, y nuestros 4 amigos allí, en su entierro. Bueno, Esto no tiene ni más ni menos, pero a mí, la verdad es que la vida de Juan Garbi me importaba muchísimo. Ya, porque si cometiese un delito, no dejaba de tener todas las potencialidades que tengo yo. O que tenéis vosotros, o tienen, ¿no? Los seres humanos, al final, todos somos iguales. Bueno, con esto quiero decir, es una experiencia tonta, pero con otro hoy nos pasa lo mismo, parece. Que la cárcel destruye, y que es necesaria. Pero hombre, si se puede ajustar para que destruya menos, pues habrá que ajustar. Y ahora, pues esto se está convirtiendo en un almacén de personas. Almacén, porque hay una sobresaturación. Hay muchas personas que entran y hay pocas cárceles, hay poco dinero para construir cárceles y entonces, bueno, pues hola, las condiciones, pues se puede imaginar, pues son mucho más complejas. Más hacinamiento y con lo que lo conlleva, no se invierte en más profesionales penitenciarios, los profesionales son más escasos, hay menos, pues, con lo cual las condiciones son a todos los niveles pues más complejas y más complicadas. Aunque llega la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, esta que está en concreto, con una enorme sensibilidad respecto al tratamiento, que no tuvo ninguno de sus antecesores en la de directores generales y no creo que pueda haber otros igual. Pero los que hay ahora han intentado, desde que están, intervenir y trabajar por las personas y apostar por las personas, ¿no? Por ejemplo, el segundo grado, en la cárcel hay tres regímenes de vida, el régimen cerrado, el segundo y el tercero, que es semiabierto. Y el régimen semiabierto, había, cuando vino esta mujer, estaban en el 10%, ahora andan en el 17%. Y hombre, pues hay un 6% más de personas que están en el régimen abierto. Y el régimen cerrado, que es el régimen más estricto que hay, que estaba en un 3,3, han bajado a un 1,8, un 1,7. Han hecho un trabajo para trabajar con estas personas. El régimen cerrado, que es el régimen más restrictivo que existe, consiste en estar 21 horas en la celda y 3 horas de patio sin edie. La sanción de aislamiento son 14 días durante 22 horas al día, 2 de patio. ¿Sí? Como sanción, pero como tratamiento, como régimen cerrado, no tiene límite y son 21 horas y 3 en el patio. Claro, obviamente son las personas con más complejidad, son las personas con más dificultad de relación, son las personas más violentas, no todos, algunos están por reivindicar, otros están por agredir a otros, hay de todo. Entonces, hay personas, hicimos un trabajo durante 3 años con ellos, y nos encontramos con personas que llevaban 5 o 6 años en ese régimen de vida. Y pues yo imagino, 21 horas en una celda, sin nada, en una silla, y las 3 horas de patio, dando paseos para volver, sin nada más, con cacheos a la entrada y a la salida, con una serie de cuestiones regimentales muy complejas, que una persona que lleve ahí unos meses, bueno, yo no sé cómo sobreviviría, que lleve 3, 4, 5, 6 años, pues lo tiene muy difícil. Porque para progresar al régimen ordinario hace falta tener buena conducta, no tener sanciones, participar en actividades. Actividades y pocas. Ahora está intentando promover, pero hay poquitas. Pero claro, no tener sanciones o tener buena conducta en un espacio tan cerrado es muy difícil. Porque uno lleva, yo ya llevo 4 meses de sanciones. Y de pronto, un día, o el funcionario llega, no sé, o algo que interpreta al preso que hace mal el funcionario. A veces viene, hace, explota, se acabó. O de pronto escuchan que en la planta de arriba entran funcionarios y pegan a alguien. Pegan, que a lo mejor lo que están haciendo es llevárselo al hospital. Interpretan que hay un lío con un funcionario, y entonces por solidaridad y por temor tienen que romper la celda. Y lo que hacen todos es romper la celda, lo poco que les queda. A todos, quieran o no quieran, por un tema de historia, de cultura penitenciaria. Y uno que llevaba ya, estaba a punto de progresar, todos trasladados y vuelta a empezar. O sea que es como un submundo ahí, dificilísimo, complejísimo, que algunos, por mucho, acaban muriendo y otros acaban en libertad. Y otros acaban enganchando condena tras condena de los que no salen nunca. Bueno, pues esto que está en régimen cerrado, estaban antes en un 3x3 y con esta división general pues están en un 2,7, 2,6. Digo esto, que políticamente hay cosas que se pueden hacer y hay políticas que se pueden intervenir. Bueno, y en este momento, llevamos, con esta Secretaría General ahora, llevamos 7 años, es un intento por una sanidad, por una cosa que algo se puede hacer. Pero las cárceles no son esos espacios en los que los ciudadanos creen que echan a las personas y se enfadan porque ven su televisión. Cada historia es una historia real, complejísima, llena de consecuencias para los presos y para sus familias. Necesarias porque están impuestas por la sentencia y por la legalidad. Y algunos pensamos desproporcionadas en muchas ocasiones porque esto se podría haber ajustado de otra forma. Y con consecuencias que muchas, a veces serían evitables. La cárcel no es espacio seguro. Es el espacio que descubren los ciudadanos cuando tienen que ir. Pues en la universidad también, en las universidades es espacio sin demás normalidad, ¿no? Bueno, ¿tú crees que a la cárcel quién va? Pues ahora podemos ir cualquiera. Normalmente suelen ir más personas con procesos educativos complejos, ¿no? Otros, pues con historias, pero hoy a la cárcel, pues con el tema del tráfico también tampoco es tan complejo y tan complicado ir, ¿no? Yo no sé, pero da un dato de un número bastante elevado de personas que por el tema de que han de conducir. ¿Y yo qué hago aquí? Usted cata aquí, pues está cometiendo un delito. Entonces, usted dirá, ¿qué es la cárcel? Pues esto quiere decir que ideas es ir a un hospital, por ahí iremos todos. Ir a la cárcel, no. Pero ahora hay más posibilidades de una persona del mundo normal que podamos ir por algún enredo que antes, que era más complicado. Con esto solamente, pues, quiero decir que esto de la cárcel y el conocimiento de este espacio es un espacio complejo, difícil, duro y violento, y que uno va aprendiendo cuando lo ve, por un lado, lo acaba sintiendo. Pero no es ese espacio cómodo y seguro en el que muchos. Dicho esto, un elemento más. Este dicho que dice, las penas no se cumplen. Esto es un cachondeo. No sé si lo habéis oído, ¿no? Y en algún momento sale ese dicho, ¿no? Y sale el político diciendo, no se cumplen las penas. Y yo no conozco en todo este tiempo una condena que no se haya cumplido. Es verdad que puede haber alguien que se quede en su captura. Diga, mira, que yo no entro en la cárcel. Bueno, hasta que un día o prescribe la pena o le detiene. ¿Vale? Pero todas las condenas que empiezan, todas se cumplen. Entonces la gente que piensa en la calle que no, que las penas no se cumplen, que esto es un cachondeo. Pero mire, es que las penas se cumplen todas. Y entonces, se cumple. En régimen abierto, el 15%. En libertad condicional, andan por el 8 por el 9. Pero el resto está en régimen ordinario, es decir, en la cárcel, en régimen cerrado. Entonces, es el 20% andará en un espacio de semilibertad, con el control de la administración penitenciaria, de los fiscales de vigilancia, de los jueces de vigilancia penitenciaria y de los tribunales sentenciadores. Son quienes se encargan de velar por la ejecución de ese sistema de prisión en régimen abierto o semiabierto. Y tienen que ir a prisión, o sea, algunos que van con una pulsera, tienen que ir a prisión a dormir. Yo no sé qué ciudadano estará dispuesto a decir, no, la condena es del primero hasta el último día dentro del espacio penitenciario. No, hombre, usted tendrá que crear un espacio para que las personas con un perfil determinado o que hagan profesiones puedan empezar a integrarse en la sociedad, ¿no? Por usted, por él y por usted, a efecto de evitar reincidencias. Bueno, pues hay un sistema que es el régimen semiabierto. Pues uno cree que están todos en libertad, y a mí que no. Que el 80% están en la cárcel, y el resto está yendo a prisión a dormir o con controles necesarios para que esto sea. Y un montón de profesionales velando por esto. ¿Que no se cumplen? Bueno, pues usted mismo. Y esto da la sensación de que aquí no trabaja nadie, y que esto es una sensación de impunidad, y hasta que estén todos. Se va generando toda esta situación que no ayuda a nadie. Los cursos, hay una temporada que me llaman los jueces para un curso, fiscales, profesores, tal, yo, entonces, andan enfadados, no nos comprende nadie. Estamos todo el día trabajando, todo el día poniendo sentencias, todo el día haciendo juicios, no tenemos tiempo para nada más que para esto. Y uno pone la oreja y nos da vergüenza que somos jueces que ya llevan muchos años. ¿Por qué? Porque es que no nos entiende nadie. Ahora que es juez y todo el mundo, pero bueno, y en determinados momentos, cuando aquello pasó de Mariluz, en Juego de Sevilla, hace un tiempo, que a veces habla un tema de estos, y es que la incomprensión hacia esas tareas son enormes. Y mire, pues no es verdad y no es justo. Bueno, entonces no es verdad que las penas no se cumplan. Y dice, mira, una cosa más y ya acabo, ¿no? Para no... ¿Qué hora es? ¿Qué hora tienes ahí? Menos 10 o 6. Joder, tanto tiempo ya me he pasado. Una cosita para poder... Una cosita, 10 minutos más, ¿vale? Bueno, pues el sistema penal es para defender a las víctimas. Sin esto, es para hacer justicia. Justicia, sistema penal, con esto, cuando están más defendidas, más reparadas. Y entonces yo veo que eso no es así. Yo observo que la víctima, las víctimas, las personas que hemos sufrido delitos, todos hemos sufrido de algún delito, el periplo, no solamente de que aparece el delito y lo que supone para mí sufrir un delito, ¿no? Pues aparece el miedo, aparece la desconfianza, aparece una inseguridad vital importante, depende de la persona y el delito, ¿sí? Y eso empieza y permanece en el tiempo. Bueno, pero cuando yo soy víctima, aparte de sentir todas estas sensaciones extrañas que aparecen en mi vida, lo que tengo que ir es a la comisaría, obviamente, hacer rueda de reconocimiento, prestar declaración sobre los hechos. Habrá que ir uno o dos días, un día hacer más rueda de reconocimiento en los juzgados. Habrá que declarar a los juzgados. Otra mañana. Pero yo sigo con mi miedo, con mi desconfianza, con mi inseguridad. Pero es que luego me llamarán un día para el juicio. Y el día que voy al juicio, yo no sé aquí en Valencia, al menos en Madrid, nos colocan a todos, las víctimas, los agresores y los testigos y los abogados, todos en la misma sala, esperando unos con otros. Y la víctima dice, bueno, este no es el que me atracó, justo al lado. Pero es que de pronto sale la agente judicial y, al menos en Madrid, en España, sabéis que el 70% de los asuntos se solucionan ahora por conformidad. El Ministerio Fiscal consensúa con un abogado, unos hechos es una pena y el caso es por conformidad. La víctima ni entra. El Ministerio Fiscal tiene la obligación, por una instrucción, de informar a la víctima de, mire, que esto ha ido así, tal, pero al menos en Madrid, aquí no se hace. Entonces, ¿qué ocurre? Porque sale el agente judicial y dice, a ver, Carlos Torres, usted es la víctima, sí, venga, para acá. Pues ya se puede ir porque se han conformado. Entonces, ¿ya? Y la víctima se va. ¿Y la víctima cómo se va? Pues mire, pues se va cabreada. Y se va cabreada porque no entiendo nada. Yo sigo con mi miedo, con mi desconfianza. Y encima ahora se me produce todo esto en cabreo, en mala leche y en malestar. Entonces, ¿qué justicia? Y la justicia es, pues, al final, la venganza, porque es la única emoción que me cabe después de este desaguisado. Y si entro a juicio, pues mejor, pero tampoco mucho mejor, porque me dan por un lado para defender la presunción de inocencia, por otro lado, aunque el fiscal me trata más o menos bien, pero también enreda porque me tiene que demostrar los hechos. Entonces, al final, la víctima, mire, pues me voy. La víctima, pues, necesita cosas. Y necesita emociones, necesita trabajar con unas emociones y unas necesidades que en la sala de justicia no se les escucha. Mira, nosotros empezamos a trabajar en el año 2000, en el año 2005, una experiencia con el Consejo General del Poder Judicial sobre mediación penal. ¿Sí? Empezamos en varios juzgados en Madrid, fue una barra, y ahora va a empezar aquí Teresa Silver en la fiscal. ¿No? Bueno, ahora va a empezar Teresa a trabajar aquí, si no ha empezado ya, pues estará pronto. Historia de mediación penal. Donde el procedimiento es igual, donde lo que se aplica al final es un atenuante de reparación del daño, donde se instruye igual, pero hay un momento en el que se trabaja con la víctima y con el agresor. ¿No? Se hace un trabajo con sesiones individuales y luego hay un encuentro donde la víctima, nuestra experiencia de víctimas con las víctimas es una experiencia muy agradable, en el sentido que por primera vez nos escuchan, que nos escuchan en un espacio distinto al formal, donde podemos expresar nuestra rabia, nuestros cabreos, nuestras necesidades frustradas, y podemos decir lo que necesitamos. Y el agresor es la primera vez que escucha. Porque los agresores, digo, en general, es, yo no he sido, yo no sé nada, yo no estaba ahí. Pero mire, si están los cinco dedos ahí plantados en las ventanas, no estaba. Y los abogados, para interesarle la solución, por falta de prueba, mire, vamos a ajustar un poco, porque esto no es así. Bueno, entonces, en la mediación nos hemos visto muchas historias muy interesantes en la mediación, donde el acusado no le queda más remedio que mirar los ojos y decir, escucha, ¿qué? Escucha, ¿qué ha supuesto el delito? Y el señor o la señora dice, mire, pues de que usted me hizo esto, no se necesitan las lesiones, no he podido salir solo a la calle, perdí el día de trabajo, y pa. Y de pronto, la persona que se encuentra con el rostro del otro, empieza a interiorizar de que efectivamente el daño está ahí, y que tiene causa, y que tiene responsabilidades, y que tiene consecuencias, lo he hecho. Y es el primer paso para que usted pueda crecer mínimamente como persona, y empieza a asumir que usted... Bueno, la mediación da lugar a construir una verdad sobre las personas, con las personas de la vida. Bueno, esto hicimos en esta mediación, en este tipo de mediación. Sí, tipo de mediación que no es el del ordenador. Bueno, os iba a enseñar en el trabajo que hicimos. El 2005-2008 hicimos un trabajo que nos pidió el Consejo. el Consejo General del Poder Judicial nos pidió que hiciésemos un trabajo de investigación. Entonces, pues entrevistamos a todas las víctimas, de todos los casos, a los agresores, ¿no? Entonces era pues poneros un poquito, a ver si encuentro aquí. ¿Qué le ocurrió a usted? No, es que iba por la calle y entonces... No, ¿qué necesita usted? Entonces la gente necesitaba convivencia pacífica, una indemnización, una atención psicológica, que me den disculpas, tranquilidad, reconocimiento de los hechos, que eduquen al acusado, conocer los motivos por los cuales, seguridad en el futuro, venganza, conocer al acusado, llegar a un acuerdo, recuperar los objetos, recuperar la amistad, evitar el juicio, arreglar todo, que me respete, posibilidad de diálogo futuro, terminar el proceso, que no se repita el hecho, ser escuchada. Un montón de necesidades que en el proceso normal no aparece. Y digamos, a ver cuál es su universo emocional. ¿Y usted qué siente? ¿Cómo se siente antes de la mediación? Bueno, esto es como, como cuando vamos al oculista, ¿verdad? ¿Veis? Miedo. ¿Qué siente usted? Mira, siento miedo. Siento dolor, indignación, estoy desequilibrado emocionalmente, daño, rabia, impotencia, cansancio, enfado, frustración, preocupación, desamparo, indefensión, fragilidad, agobio, depresión, culpa, perjudicado. Eso es, los seres humanos somos pensamiento, emoción e inteligencia, pero pensamiento y emoción. Eso es con lo que acude una persona a jugar. Cuando le dicen, usted jura por decir la verdad, uno llega con esas necesidades y llega con esos sentimientos. ¿Pero qué ocurrió? Pues uno por la espalda, ya se puede ir, o sin juicio, pero uno llega con esas necesidades y con esas emociones, y se va con esas necesidades sin cubrir y con otras emociones sin saber qué hacer. Bueno, cuando trabajamos la mediación, que es un trabajo sobre todo de escucha y comunicación y diálogo, le preguntamos, ¿y ahora usted cómo se siente? Después de la sesión, en el trabajo, al cabo de un tiempo, y el universo cambia, de pronto la gente empieza a decir, pues tranquilidad, satisfacción, serenidad, se me han ido los prejuicios, siento incomprensión y rabia, agradecimiento, siento esperanza, me siento más segura, me siento reconciliado, más confianza, más comprensión, más autoestima, la misma emoción que antes, siento alivio, siento afecto, siento satisfacción, siento reconocimiento, me siento reparado, siento alegría, siento paz, siento ser escuchado. Mira, no tiene nada que ver este universo emocional con el universo emocional de antes. ¿Y qué ha sido? O sea, es un mes después. La escucha. En sus necesidades. Bueno, esto se cierra con un pequeño acuerdo que se da al Ministerio Fiscal, que supervisa todo esto. Se llega al juicio de conformidad. Los hechos ya están. Usted está satisfecho de los que pasó. Usted reconoce esto. Si reconozco a qué acuerdo ha llegado, usted es en juicio de conformidad. Se aplica la atenuante de reparación del daño. Ha tenido que reparar antes la indemnización en el acusado para que se aprecie como muy cualificada. Y mire, pues un ciclo que se cierra y las personas satisfacen sus necesidades y el sistema penal garantista por un lado, el protector y el interés público no se ve en nada se ve limitado. Eso tenemos un trabajo hecho sobre trabajos tenemos jurídicas, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con el principio de legalidad? ¿Y qué pasa con la presunción de inocencia? Eso está todo estudiado y reflexionado sobre esto. Vale. Esto es libre, puede ser para una procedimiento cuando sea. Bueno, hay una serie de trabajos hechos para poder mantener el beneficio garantista totalmente y todo el interés público del sistema. Esto no es que la persona llegue a un acuerdo y diga, vamos a privatizar, ¿qué te parece? ¿Me perdona? Sí, pues venga, pues ya el derecho penal se retira. No está hablando de eso. Hablamos de un procedimiento penal que empieza y que acaba con la construcción de defensa jurídica y con un pequeño portillo donde se abre un espacio en el que se trabaja. Ahora con Teresa Gisbert, la fiscal aquí en Madrid, fiscal jefa aquí en Valencia, pues trabaja abogado hace cursos y está trabajando, va a empezar una experiencia bien interesante sobre todo este enredo, ¿no? en Cataluña llevan años, en el País Vasco, llevan 6 años, y como implantaron allí un sistema de mediación, un servicio de mediación penal, pues eso va rodado. Pero además, si todos lo hacemos como podemos y de forma artesanal, pues gente profesional de la mediación que se han formado, pero sin tener la cobertura institucional que tiene y pagado pues por un servicio, una administración como el Vasco. Aquí no sé cómo lo acabarán en verdad. Bueno, sistema penal, justicia y satisfacción a la víctima. Pues mire, pues no porque haya mucho más derecho penal, usted va a quedar más protegida y más satisfecha. Será más protegida, más satisfecha, mejor satisfecha si hay un procedimiento razonable, racional y humano. Tanto se aterriza como la víctima, como se aterriza por el lado de los infractores. Y solamente así podremos llegar a saber que el derecho penal es un instrumento hecho por la legalidad, sin duda, pero un instrumento poco dúctil. Poco dúctil para solucionar conflictos, y lo soluciona parcialmente y limitadamente. Ya se puede ir, ya hasta luego, que venga siguiente. ¿Y qué pasa con ese tinglado? Bueno, este tinglado, digo que está claramente personal, tiene consecuencias. Algunos que estamos en esto, implicados de un lado, por las vemos, porque acompañamos procesos de personas, de gente, y decimos, joder. Lo que ha supuesto eso, que para algunos operadores jurídicos, obviamente, se acaba ahí, empieza un periplo. Entonces, yo termino. Es que hemos hablado de muchas cosas, pero ya está. Es decir, este derecho penal es importante. Es necesario para que esto exista y la comunidad pueda ser. Pero un punto de conciencia en saber que es un instrumento que genera muy graves consecuencias. Y para eso hay que tener un punto de conciencia y decir, ojo, a ver qué consecuencias tiene eso, que yo como profesional hago, porque hay violencias que son inevitables, hay procesos que se pueden recuperar y hay necesidades que se pueden satisfacer, tanto por una persona. Esto sí que ¿vale? Aquí esto tiene un montón de historias y de flecos que ahora, si queréis, profundizamos un poquito más. Venga, decidme cosas. Venga, pregunta. A nivel teórico, seguro. Yo he estado con muchísima gente viviendo que de pronto, y mire, entre que no haya nada y que de pronto a una persona se le pueda clasificar en régimen abierto para que pueda salir a trabajar su prueba de drogadicción, ver personas que han trabajado y han podido renacer, volver a vivir sin esa adicción como consecuencia de, y mire, yo prefiero esto. O sea que. Es verdad que el Estado no puede intervenir con las claves tratamentales para. Ah, yo digo, hombre, entre que no intervenga, sabiendo que la intervención es libre y que hay escasísimamente, ojalá hubiese más, no la hay porque los profesionales no pueden dedicarse a esas cosas. Pero entre que no se haga nada y haya personas que dentro de prisión puedan acceder a cursos determinados para poder obtener unos permisos, una sesión de libertad, a un régimen abierto, para poder hacer un tratamiento. Tratamiento, un espacio de crecimiento laboral, familiar o terapéutico en la droga, y mire, a nivel teórico puedo tener un conflicto, pero a nivel práctico a mí no me lo represento. Digo sobre todo porque a lo mejor mi experiencia me voy más al pragmatismo y he visto procesos de personas salir adelante en estos espacios, ¿sí? Las personas están de grado y salir fuera a, mire, pues yo prefiero eso a que estén encerrados. La condena cierta, 9 años y no más. Mire, yo prefiero que una persona a los 4 pueda salir y que pueda haber un trabajo exterior y que pueda empezar a salir, trabajar y apoyar y enfocar su vida. Entonces, son dos niveles. El dogmático, puedo entender lo conceptual, el pragmático, y mire, yo me apunto a que se pueda intervenir con las personas, que cada vez hace menos porque no hay dinero y no se hace nada. Y mi intervención es súper genérica, pero mejor, hombre, que haya un módulo como hay en de libre de drogas. Hay 2 módulos juntos ahí en la cárcel de en Asturias, Villabuena, si habéis hablado una vez. Hay módulo de libre de drogas, 2 módulos. Aunque hay módulos en muchas cárceles que trabajan solamente el tema de las drogas. Y luego, en Villabuena hay 2 módulos donde están los funcionarios con los presos e impacto entre ellos, donde no hay trabajo, no hay consumo de drogas de ningún tipo y hay todo un trabajo terapéutico. Bueno, pues la gente que va al módulo 2 de Villabuena y el 3, los funcionarios, la percepción es otra. Ven el lado más humano de la gente. La interacción es distinta. Los presos pueden progresar a régimen abierto, pueden hacer una convivencia específica. Yo prefiero eso al no módulo 9, que están allí también en Villabuena, encerrados en aislamiento, sin ir al extremo. Me voy al extremo, al aislamiento, donde están en patios, como esta sala, verja de valla por ahí, y así en 4. Y ves las horas de patio dando vueltas así. Entonces te vas al módulo 2 y ves ese espacio de convivencia trabajado institucionalmente. Te vas al módulo 9, que está al fondo, y ves ese tipo, esa persona, dando vueltas a una reja, así, durante las 3 horas, durante un montón de tiempo, y mire, pues yo efectivamente, eso es una. Esto es tratamental, estamos interviniendo, mire, lo que quiera, es verdad. Pero yo prefiero que mi amigo Carlos, que está ahí, pueda trabajar ahí, estar bien, elaborando su proceso y tirar para. Entonces, son 2 niveles que son distintos, tendrían que un poco. Pues no es fácil. ¿Una sociedad puede estar sin cárceles? Pues sí, pues no, lamentablemente. Podríamos funcionar teóricamente, a lo mejor podríamos plantearlo, pero no. Pero sí que se puede hacer del sistema penal un espacio, insisto, menos violento. Y de pronto te das cuenta que los manteros están presos, pero durante muchos años, desde 2003, ha estado la gente detenida, juzgada, condenada, a prisión, 700 y los que no habrán expulsado. Y pues el derecho penal, eso se puede solicitar. Digo, por decir un ejemplo en el que yo creo que habría más consenso respecto de esas conductas, ¿no? Entonces yo soy más partidario, dedico más tiempo, no tanto a la lucubración teórica de ver cómo quitamos esto, sino decir, a la lucubración teórica y de la aplicación práctica de ver cómo hacemos esto en espacio más humano y más racional y de menos sufrimiento. Entonces, por el otro lado, yo no soy muy, muy técnico, entonces no te podría decir mucho. Es más una aplicación práctica de la reducción de la violencia. ¿Que la resistencia? Sí, claro. Muy difícil, porque cuanto más años esté en prisión, todo es más complejo y no hay reinserción social si no hay fuera todo un apoyo a las personas. ¿En qué? Pues en la amistad, en la familia, en la casa, en el trabajo. ¿Sí? Pues, si hay un apoyo, hay gente que lo tiene, porque sus cabezas no van para mucho. En la cárcel ahora mismo hay 10.000 personas con problemas de salud mental. Entonces, uno entra a la baja de salud mental en prisión y ve la desgracia que hay del sistema penal, señor penitenciario, con la salud mental. Entonces, hay 10.000 personas que tienen problemas de salud mental. Y no hay tratamiento porque no hay psiquiatras, porque no hay intervención. Entonces, mire, pues es que, efectivamente, hay personas que no es posible, hay otras personas que por sus convicciones hay que respetar la condena, porque tampoco, pero yo me encuentro con otras personas que dicen, mira, con apoyo externo, con nada, lo negamos todos, ¿no? Pues la gente ha tirado para adelante. Pero muchas veces a costa, y que a veces siempre a costa, de las consecuencias que supone, o de manera, estar encerrado en una prisión. Bueno, yo quería hacer su opinión en un tema, y es, ¿no le da la sensación, lo pregunto, su opinión, de que cada vez va aumentando más el derecho penal, en el sentido de que se está criminalizando todo por vía de falta, por vía de delito, y que, vamos, salir a la calle hoy y no cometer una falta o un delito es, vamos, tener 3 días santo? Entonces eso lo que va haciendo es que la gente tenga la sensación de que por una falta, juiciamiento inmediato, por multa, incluso la gente entra sobre todo a cumplir por multas, o sea que está pervirtiéndose un poco la imagen del derecho penal. la gente piensa que por la punta vas a caer, pero... El principio de interacción mínima, ¿no? Y entonces mínima será interacción máxima, ¿no? Miren cómo llevamos el gráfico, ¿no? Pero no son vía de delito, sino que también las faltas han crecido tanto que ahora hay gente que está entrando por multas. Entonces, o sea, ¿qué solución podría haber para eso? Es decir, yo es que lo veo y no entiendo. Pues lo que va a hacer es agotar todas las alternativas a la prisión que sea posible. Lo de las faltas, ¿no? Y mire, pues a ver qué mecanismos se pueden establecer aquí, suspensión, sustitución, para que el juzgador y el fiscal que tiene que informar evite los ingresos en prisión de esta gente. Y algunas faltas yo creo que habrá que sacarlas del Código Penal, ¿no? ¿Y la pena de localización permanente? ¿Le parece efectiva? O sea, ¿tiene alguna opinión más sobre ella? Porque ya han sustituido la multa por la localización permanente y es como un castigo de tus padres. Sí. Te quedas 3 meses en casa, sí. Y los fines de semana. Lógicamente, pero entre es decir, llegados al en lo que hay, ¿verdad? Pues llegados a los mínimos, digo, a lo más concreto, entre la estancia en la cárcel, y mire, pues usted no sale de su casa, que también en el fondo es privar de libertad, ¿no? Y mire, pues entre una y otra, el mal menor es este. Nosotros nos movimos, yo tenía pocos contactos con los políticos, ahora un poquito más con este tema de los mantos. Entonces, hemos visitado a todos los políticos para arriba, para abajo, les hemos llevado hasta sus contradicciones. Decimos, yo también he comprado discos. Pero entre ellos mismos dicen, si yo lo veo, pero una semana antes, o 2 semanas antes, del debate de la historia, como llegue el PSOE o el Partido Popular o CIP, ofreciendo al PSOE un dinero por una carretera, un no sé qué, les importa un pito. O sea que al final, ¿dónde llega? Y llegan los intereses. ¿Qué tiene interés aquí en los manteros? Esto fue promovido por la Sociedad General de Autores en el año 2003. Y durante esos años ha pagado cursos gratis, ha pagado cursos para jueces, para fiscales y para abogados. Ha pagado cursos de formación, porque durante esos años les ha dado la interpretación de los tipos penales como ellos han querido. Que para desbaratar eso no hemos podido del todo. Entonces, estos tipos, no penales, otros han deformado con sus intereses la aplicación de la legalidad. Un derecho final privado, donde son intereses que lo protejo en el derecho penal. Pues eso no es posible. El partido en el poder hace el juego y te pone ese tipo penal. ¿Y qué hay ahí de interés público? Bueno, el interés de las empresas de gestión, lo pasa con las farmacéuticas que hacen sus informes. Y aquí, y esto es un catedrático, Gimbernat, que fue el que hizo los informes en 2003 para esto. Y nos mantiene, porque una de nuestras compañeras que va con él, que es una discípula suya, que no hay presos mantenidos. Porque él puso y previó la multa. Pero mire, porque hay algunos que no son expulsados. La expulsión, perdón. Pero sí que los hay. Y hasta llegar al extremo de cuando esto ya está todo casi terminado y va al Senado en noviembre, justo cuando va al trámite del Senado el proyecto, se dan cuenta las empresas de gestión de las marcas. Porque nosotros siempre trabajamos con el 274, que era el de los CDs. Pues dijimos, mira, si conseguimos el de los CDs, los de las marcas también lo tienen que poner, porque no entendemos por qué uno... Pero no vamos a señalar a las marcas porque es levantar dos bestias. Y es más fuerte la bestia de las marcas, el Benetton de la compañía, que el de las GAE. Y vamos a trabajar solamente con los CDs. Entonces, yo trabajo en este foco con los CDs, pero no con las marcas. Pero claro, cuando llega al Senado, a alguien se le ocurriría ver que están las marcas, ahí también. Entonces, se movilizaron las empresas de marcas que están en torno a una entidad, pidieron a este señor, a este catedrático, un informe, hizo un informe que tenemos, donde sigue manteniendo que esta reforma que ha entrado antes de que entrase, que era una aberración, que no entraban presos, que tal, que no sé qué, que no sé cuándo. Lo colgaron de CIU y a CIU se lo vendieron. El CIU es el que ha metido también en el código que para los hurtos, la falta de hurto, que también se cumplen en prisión los fines de semana para que las ramblas no den. Estos señores de los CIUs, el CIU lo cogen. Y estuvieron en un tril de llevarlo al Senado. Y que esto se perdiese, que se perdiera, no faltó nada. Porque no le ofrecieron otro tinglón, si no se pierde. Al final, el derecho penal y la legalidad. Pues mire, la legalidad es. La legalidad es. Sagrada. Yo ya no me la creo. Yo no me la creo. Y no me la creo alguna legalidad porque es un cúmulo de intereses. Totalmente económicos y empresariales. Que tienen consecuencias muy graves para muchas personas. En algunos delitos, ojo, en otros. Totalmente. Entonces, ¿qué se puede hacer con la prisión permanente? ¿Qué se puede hacer con eso? Pues son los consensos mínimos con los que se puede llegar. Porque es que si no, con eso es lo mínimo. Más, en el caso de los manteros, por ejemplo, era imposible. No estábamos a cualquier unidad republicana, pero además era imposible. Contando. ¿Por qué? Porque tú sales de la puerta allí del congreso y al lado está, entra el otro, el de la empresa de gestión, que dice que si que tu campaña no te la muevo si no me motivas esto. O, bueno, los miles de intereses que desconocemos porque estamos dentro de la guerra. ¿Qué mueve la guerra esta? Yo qué sé. Pero que me lo digan, que seguro que ya están cerrados. Y si me dicen todo lo que hay, yo digo, yo no sabes nada de eso. Pues esto es lo mismo. ¿Qué interés hay cada vez que se cambia el código penal? Que no lo sabemos. Y es tan complicado, y es tan complejo. Y luego le dan al operador jurídico, al aplíquelo. Y el juez no le queda más remedio que... ¿Qué pasa con los manteros y los jueces? ¿Qué decían los jueces con los manteros? Algunos. Aquí en Valencia no mucho. Y no había un poco. Aquí condenaban. En otros sitios... Provincial absolvía por... Absolvía. Esto es para delito masa, para muchos. ¿Qué tiene 10 CVs? Esto es para cuando uno está copiando con su ordenador, ¿verdad? De inversión mínima. Eso es una interpretación súper extensiva, ¿eh? Y muy cuestionable. En vez de entrar al tipo penal, tomaron esa decisión. ¿Por qué? Porque el juez decía, ¿pero cómo meto a este muchacho 2 años en la cárcel? ¿Verdad? Bueno, sí. Que al final al operador jurídico le vienen los datos, los hechos dados. Le vienen los hechos dados de un montón de intereses, algunos delitos y no sabemos. Entonces esto es tan complejo que lo único que nos queda, pues yo digo, ¿qué me queda? Reflexionar un poco. ¿Por qué nos queda? Pues sí, estar muy atentos. Y cada vez que van a mover el código, o va a haber algo, y vamos a ver por dónde viene ahora. Porque por la letra pequeña se te cuelan 3. Entonces, bueno, pues intentar ahí frenar un poquito las cosas. Más no somos capaces de. Bueno, yo le quería preguntar sobre el tema este: ¿quién informa a la ciudadanía sobre qué es el derecho penal? Sí. Porque realmente todo viene del círculo este del poder, ya se ha movido en la televisión, que es lo que alimenta a la ciudadanía, que luego la televisión, que es propietaria de ciertos intereses económicos, y esa televisión que da la información básica sobre lo que es el derecho penal con programas basura, sobre debates, sobre penas... La cuota de audiencia, ¿no? Es cuota de audiencia. Si la tengo, mantengo. Si no, me echan. Entonces, no, pero es que la gente, uno, después de un programa de eso, un viernes por la noche o lo que sea, uno llega al trabajo, un ámbito normal, que hay madres de familia o lo que sea, y están pues diciendo que no, que hay que reformar la ley de menores, gente que no ha abierto un libro de derecho en su vida y que se forma gracias a esa televisión basura, que normalmente es dueña de... sabemos quién maneja eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer los que estamos en estos ámbitos, que sabemos lo que es el derecho penal, sabemos o queremos un derecho penal mínimo humanitario, qué se puede hacer para que esa ciudadanía cambie? Porque claro, ponerte a debatir una persona que está ciegamente convencida que lo que han dicho en la noria es verdad, pues ¿cómo se? Porque la página web de la plataforma que tenéis, pues ahora yo la he conocido a través de este seminario, pero yo no se la puedo pasar a un correo a mis amigos porque no la van a leer o no lo van a entender. Entonces, es triste cómo se llega a esa ciudadanía que es la que vota y que luego le vuelve a dar el poder al mismo, que vuelve a manejar la televisión y que le vuelve a engañar, porque es un círculo vicioso. O sea, es un tema muy complicado. Es complicado porque, primero, lo importante es darse cuenta de que eso es así, ¿no? Dices, mira, pues es que todas las cosas que hemos dicho no son como usted piensa, así que son así. Entonces, primero caer en la cuenta. Más, si uno cae en la cuenta, porque te lo crees, ya es difícil, ¿no? Pero ya caer en la cuenta. Bien. Segundo, lo que uno puede hacer es decir, ¿y yo en qué trabajo? ¿Soy abogado? ¿Soy fiscal? ¿Soy juez? ¿Soy agente de la autoridad? ¿O soy ciudadano o soy psicólogo? Pues yo, en mi trabajo, si trabajo con algo que tiene que ver con esto, voy a intentar dar claves dentro de la legalidad o interpretaciones que puedan humanizar un poco esto. Mire, ya lo que hago es aterrizar un poco a mis posibilidades, cómo yo puedo con mis posibilidades ajustar esto a los criterios que yo creo que a principios que, a los que yo creo que tiene que aplicarse. No, pero es que la ley hay que aplicarla, es verdad, pero la ley es así, ¿no? Tiene unos mínimos que no hay de tu día, pero fuera de esos mínimos tiene un recorrido que es previsible porque todos lo vemos, ¿no? Como de pronto se conceden suspensiones, o no, o sí, o tal, interpretaciones. O sea, que hay unos mínimos, que eso es infranqueable, pero luego hay un espacio en el que uno puede intervenir con cierta capacidad crítica en función de lo que uno haya conocido. Entonces diría, primero, saber que eso es así. Segundo, en el trabajo que tenga uno, tener la conciencia de saber que estamos con un instrumento que tiene consecuencias muy graves para las personas y por lo tanto hay que limitarlo con la regla que tipo de la vida. Ya, eso. Tercero, discutir con los amigos es muy difícil, porque si tú y yo discutimos... El otro estaba en una charla de un señor muy simpático, un tipo interesante, ya muy mayor. Entonces alguien le preguntó, bueno, Y usted discute mucho, y dice, yo no discuto nunca. Dice, porque la verdad es que si tú y yo discutimos, si tú tienes 3 razones, te vas a ir con 5, vas a ir en contra de lo que discutimos. Y si yo tengo 5 razones, voy a irme con 7 razones, ¿no? Con lo que yo a veces he intuido, o he visto que estos son esos temas, intento con alguien muy cercano explicarle, y imposible. Imposible porque maneja un discurso súper visceral, de que los malos, de que no sé qué, y entonces ahí no, y nos vamos a cargar con poca razón. Entonces yo ya, la verdad que discuto muy poquito con mis entornos, porque siempre. Pero lo único que puedo hacer es, ¿qué puedo hacer yo para transformar esto? ¿Qué puedo escribir y publicar? Bueno, pues no va a llegar a mucha gente, es verdad, pero en un periódico colocar una columna, en esta página web nuestra, cosa también que, podáis colgar, porque ahora internet es todo, ¿no? Sí. Uno hace su propio blog, entonces como que ahora hay capacidad para decir, mire, eso yo no me lo creo del todo, ¿no? Y porque hay páginas donde la gente intenta colocar cosas, editar cosas. Entonces yo utilizaría el internet, que hoy está muy difundido, es por razonamiento, y esto ha pasado, pa, pa, pa, esto es así. Pero yo creo que antes que eso es dar cuenta, creo que antes de eso es saber yo qué puedo hacer como profesional. Y además lo cuento, lo digo, porque es un ejercicio importante. Por ahí, pero mal, puedo hacerlo contra la Noria y contra lo de Telecinco, es que no se puede ir a ningún sitio. Es que es una pasada, ¿eh? Es que no se puede. Pero las cuotas de audiencia, de pronto por ahora desaparece. ¿Y por qué? Porque no hay cuotas de audiencia. ¿Y por qué? Porque no despierta interés a la gente. Entonces no ganan, no ingresan por los anuncios, todo lo quitan, ¿no? Se cae de la parrilla, como dicen. Entonces, ¿qué tengo que hacer para generar cuotas de audiencia? Lo más morboso es que aparecen los delitos más graves en Indonesia, no sé dónde, cosas rarísimas que ocurrirán seguro. Pero todo, esto antes pasaba, dice la gente, en El Caso, hace 20, 30 años, en un periódico de todo mundo que estaba bien escondido. El Caso lo compraban, ¿no? Nuestros padres. Pero ahora El Caso es el telediario, es que todos los días hay derecho penal. Pero todo el telediario es de derecho penal. Y mire, si esto no hay quien lo vea, no pasará algo decente en el mundo. Bueno, esto es un desahogo. Mira, ¿y han pensado algo sobre los psicópatas o gente con... Es muy difícil, ¿no? Que sale con un informe negativo médico, en el sentido que puede volver a reincidir en cualquier momento, pero claro, ha cumplido su pena? ¿Han pensado sobre eso? Es un tema difícil, ¿no? Porque realmente hay personas que la cabeza pues está mal. Están con informes médicos que dicen que sí, tienen la misma patología y que en cualquier momento... Efectivamente, digo, que es una población seguramente mínima, que merece un tratamiento muy específico y que no permite lo plantea así, lo dice en el Tribunal Constitucional, y efectivamente es un tema sobre el que hay que reflexionar, qué hacer con las personas que posiblemente puedan volver. De esa óptica es difícil tener el derecho penal, porque si no, entonces, que se ve mucho de ahí, ¿verdad? Nada, pues entonces todo, no, entonces que son poquitos los demás, hay gente que es posible, y esos poquitos que hacemos. Bueno, pues habría que pensarlo, pero yo creo que incluso ni para ellos este es la misión perpetua, ¿no? Pues habría que ver qué sistema de control, qué sistema de seguimiento. Pero es un tema realmente, digo, es complejo, pero que también está ahí, pero que son menos de los que pensamos. Y las penas que se de delitos contra la seguridad del tráfico, cuando uno es reincidente y ya se le impone una pena de prisión, claro que son cortitas. Sí. Que sí, que son penas en las que no da tiempo a hacer nada de lo que se está hablando, claro. A sufrir. Entonces son penas que la única finalidad claramente es la prevención, evitar, o sea, evitar que las demás personas no, bueno, porque ahí no se puede hacer la nada. La prevención general, y mire, pero... Están dando gente con 6 meses de prisión... Y mire, pues es que no puede ser que la gente... No sé para nada, eso no tendría que, no puede ser así. Y mire, cuando... usted ponga pena de multa, ¿no? Y yo creo que eso, y ha dado otras terapias preventivas. No, pero el caso es que una persona mejor ha cometido 2 delitos contra la seguridad del tráfico. Y ya, pues, sí, bueno, sí. Pues ahora ya vas a prisión. La legalidad, ¿vale? Es así, pero yo creo que no tenía que ser así. Digo, hay delitos, y yo creo que hay que haber 600 o 700 personas por estos delitos. Sí. O sea, una cosa es una imprudencia temeraria, ¿no? Que habrá que ver con todo agresivo, siempre estamos de otra cosa. Pero hay algunas conductas que, mire, es que esto... Yo creo que el derecho penal lo tendría que intervenir, mucho menos, y nunca con una pena de prisión, ¿no? Porque hay gente que está cumpliendo para 4 meses. Es que, pues, ¿qué finalidad tiene eso? Nada, causar dolor, ya está. ¿Y qué consecuencias tiene eso para la persona? No, sale en el telediario diciendo que se está sacando la carga de conducción en la cárcel. Lo que ha supuesto llegar ahí, lo que va a suponer después, pues no lo sabemos. Pero el Estado yo creo que no puede infligir el dolor hasta aquí. Incluso en delitos de violencia de género, de los de que de la última, bueno, cuando son delitos con pena de prisión cortas, es decir, que tendrán otra finalidad, pero que realmente en ese tiempo, porque a lo mejor son de 6 meses a 1 año, que si uno le pone 6 meses, yo me pregunto siempre que exactamente, que no, realmente simplemente el hecho de castigar con la pena más grave para que sirva de ejemplo, de no, porque de ejemplo real, pero nada más, ahí no hay tiempo a hacer nada, ¿no? No va a hacer nada, la cárcel, yo no sé, yo al menos. yo creo que sí es una cárcel y la peor experiencia que puede tener una persona. Así aprende. Yo creo que otra forma de aprender. El Estado tiene que tener otros medios que no sean esos, ¿no? Para penas más cortas tendrían que evitarse, ¿no? Las penas cortas tienen que evitarse y las penas largas tienen que evitarse. Yo creo que los extremos tienen que evitarse. ¿Qué porcentaje hay de las mediaciones que se han realizado y tal? De las 75%. 75% de éxito. Sí, de éxito es que haya un acuerdo. Un acuerdo, así me refiero. No lo digo porque a veces el no llegar a un acuerdo no depende de la víctima, que no quiere realmente. De los dos, porque muchas de las mediaciones, muchas de las que se derivan, unas no quieren el acusado. Porque el abogado le ha dicho, mire, déjate de historia, vamos a juicio, no tenemos ganado, por ejemplo, ¿no? O la cosa dice, mira, si yo en el fondo voy a reparar, ya tengo el atenuante. Y mira, o yo soy inocente, pongamos gente que es inocente. Claro. Pero a muchos les cuesta más, porque enfrentarse a la víctima no es nada fácil. O sea, que todos, y nuestras familias, con nuestras parejas o amigos, el decir, oye, que he sido yo, que lo siento, ¿eh? Y escuchar la retahíla a todos, o sea, que ir y poner la cara, y poner, es más difícil de lo que parece. Eso es un... ¿Se hace siempre con los dos? Se hace con uno, se hace con el otro, y si los dos quieren, pueden, se encuentran. Y si no, pueden encontrarse. Pero el encuentro es cuando uno ve el rostro del otro y ve la fuerza ética que tiene, el rostro del otro, tanto del que ha hecho caso de dolor como que ahí hay algo que cambie con de percepción. Al menos en las que yo he estado, he trabajado, con lo que la literatura que puedes leer. De pronto ahí ve uno como la víctima, se le van los miedos, se le va la desconfianza, dice en el fondo, ya sé el porqué, ya he podido expresar, y ahora vamos, la gente se va junta, entran al juicio juntos, salen juntos, ya está. No salen amigos, porque ya está, ¿no? O para las peleas de vecinos, que de pronto solucionas una mediación y te has quitado 20 faltas, ¿no? Porque ya, soluciona una multa, y llega a casa y le echa otra vez la lejía al de abajo. Mire, póngase de acuerdo, vamos a ver cómo hacemos esto, que así no podemos estar. Se habla con uno, se trabaja. Es una historia bien bonita de poder trabajar los conflictos. La ley sirve, pero es un instrumento poco dúctil. Sirve para lo que sirve, pero no sirve para mucho más. Para mucho más digo de resolucionar los conflictos de los conflictos. Bueno, quería saber su opinión sobre un tema que... Dame con piedad. Pero llámame. Sobre un tema que has planteado y que a mí me parece que es bastante contradictorio, que es ese, que hay un porcentaje de personas en prisión con problemas de salud mental. Entonces, ya el tema de los problemas de drogadicción también sería otro tema que me gustaría, pero bueno, ni lo toco. Me voy al tema de la salud mental. Esas personas que tienen problemas de salud mental, o bien están allí como consecuencia de su enfermedad, han cometido un delito, o están allí como consecuencia de las condiciones nefastas que tienen dentro de la institución, que les ha provocado un desajuste de personalidad, también podría ser. En cualquier caso, si estas personas, sobre todo las que entran como consecuencia de su enfermedad, una persona paranoica, pues posiblemente, si entra allí, no le van a solucionar nada, va a seguir con su paranoia y al poco cuando salga aún la tiene aumentada. La contradicción que supone que allí se le lleva y se le interna, y sin embargo, para ponerle en tratamiento, tiene que ir o voluntariamente o por orden de un juez. Claro, el juez no da la orden de que se ponga en tratamiento hasta que no comete un delito o hasta que no haya una cosa grave. Entonces, yo ahí veo una contradicción que no sé si desde algún ámbito se está abordando, porque claro, todo eso ha ido acompañado. Yo pienso que estas serían las personas que antes estaban en las instituciones psiquiátricas. Algunos sí. Algunos, ¿no? Yo he conocido sentencias de jueces o acuerdos o normativas de jueces que hay un problema y dicen, bueno, pues una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento de una persona que, de quien dependes de esa familia. Yo he conocido casos que han tenido que ponerle una tienda de campaña, ir la familia a llevarle la comida a la tienda de campaña. Es decir, ni siquiera esas soluciones intermedias, porque además si él no quiere ir a tratamiento, no se le obliga el tratamiento, se trata la consecuencia, pero no la causa. Esto desde el ámbito penal no se plantearía. ¿Desde qué ámbito? Es que yo ahí tengo esa contradicción. Pero fue efectivamente, desinstitucionalizar la salud mental fue un paso importante. Sí, sí, lo sé. Lo que ocurre es que de ahí a que apenas exista, hay todo un amplio margen, ¿no? Entonces, ¿cuántos médicos de salud mental hay y qué porcentaje de ciudadanos atiende cada uno para hacer un tratamiento mínimamente correcto? Primero, sería, hay que jugar el tema con la libertad que tú vives para someterse a un tratamiento. Pero segundo, hay que ver social y públicamente qué instituciones tenemos como sociedad y como Estado para atender a estas personas, a ellos y a las familias. Entonces, cuando eso no existe y el Estado social se marcha, pues evidentemente hay gente que está sin tratar, y cuando uno está sin tratar, llega una paranoia, no toma el haloperidol y tras. Entonces, que no quiso, ¿verdad? Pero hombre, si hay una red social de apoyo a las familias de estas personas, ¿de acuerdo? Algo más se podía prevenir. Entonces, en la salud mental, como la discapacidad física, no cuenta, pero en la salud mental menos. Entonces, los únicos que se mueven son los familiares, que pasan auténticos dramas con los hijos y con los familiares que tienen estos problemas y que acaban en la cárcel. Y acabas en la cárcel y mire, ¿quiere una simiente completa o incompleta? Y mire, pues como sea completa le van a absolver, pero le van a ingresar todo el tiempo de la condena. Y mire, pues que, ¿por qué no es una institución pública? Porque no puede ser una institución pública. Nada. A Fuencalén o a Sevilla 2, ¿no? Y mire, pues al psiquiátrico penitenciario, que es cárcel más psiquiátrico, ahí hasta que la medida de seguridad cumpla, bueno, auténtica locura. Entonces, para que la administración penitenciaria vea, la institución penitenciaria es poco crítica con ellos mismos, en general, ¿no? Es el tema del corporativismo, ¿verdad? No se siente atacada. Pero cuando entras en este tema, ellos son los que reconocen que esto es un caos. Coges de la propia secretaria general las charlas sobre este tema, es que no puedo cogerlo. Y reconocen que es un caso, un tema de los más graves que existe, por la gran población penitenciaria que existe con estos trastornos y la escasez de profesionales. Entonces yo diría, hay que hablar sobre la libertad del individuo y tal, pero hay que hablar qué hacemos, con qué dineros, y ahora que esto se va cayendo el Estado social, pues ya se me han acabado de cargar, ¿no? ¿Qué queda? Con esta función nueva que tiene la cárcel, que es el centro social de asistencia, a claro, todos estos, el fracaso de la sociedad. El perfil de la cárcel o negarse a ingresar a determinados perfiles. O tenemos que ser responsables y decir, mira, hay que movilizarse para que los servicios sociales sean y estén. Y que no haya un psiquiatra, tenemos aquí cuando sabrá, pero será conveniente de preguntar cuántos psiquiatras hay para la zona de salud mental de Valencia y cómo intervienen con ellos. Porque es que uno ve ahí que cuando eso se va es cuando el delito aparece. Pero es un tema bien interesante. Porque hay muchas personas afectadas, pero cuando nos toca también, si toca al preso, pero sobre todo la salud mental. A lo mejor sería mejor cambiar el sistema de salud mental, ¿no? Que ha de ser de la integración en las familias, y hay familias absolutamente desplazadas en la calle. Habrá que apoyar eso. Que claro, que sí, incluso que por favor vaya a prisión, quien sea, no por vaya a prisión, sino por el hecho de que no puedo, ¿no? No me supera. Habrá que crear espacios para. Todo acaba en juzgado y todo supuesto. Para que el tema médico no se considere como un tema médico, o está agudo o está en la calle, porque los cartoncitos, además, a veces las familias pueden tampoco, porque no les hacen caso y porque las familias no tienen un apoyo ambulatorio que les van llevando y que en un momento dado se les va un poquito de la mano y puedan llamar a un sitio donde les escuchen y entiendan. Y a mí me parece que se está como alterando, tranquila, que mañana me paso, esta tarde me paso, hablan con ellos, les entonan, les vuelven a ajustar un poquito el tratamiento para ese momento, pues a circunstancia, y la familia incluso tira con ellos, que tampoco tendría por qué ser, pero bueno, la familia que puede, porque tres veces las madres se hacen mayores y las pobres no pueden estar con ellos, entonces están en los cartones y nosotros seguimos votando a los políticos. Y yo, de verdad que me siento avergonzada. Porque además cualquiera de nosotros podemos ser, en cualquier momento que abrimos y cerramos los ojos, un enfermo mental. Es que nos creemos que no, parecemos adolescentes, no nos va a pasar nunca. Si no nos va a pasar, fíjate que todavía votan, les consideran un poco más a las personas de Alzheimer, que me parece muy bien que los traten y los cuiden y todo, ¿vale? Pero estamos hablando de adolescentes enfermos, que es una auténtica vergüenza, y están en la calle, ¿vale? Y ahora se están movilizando un poquito a ver qué pasa con el cerebro. porque la gente ya de 65 y de 70 empiezan con el Alzheimer. Me parece maravilloso, pero anda que no tenemos tirados en la calle, pues gente muy recuperable y muy joven. Muy bien. Esto, una consulta como criminólogo, que es la cuestión de la reinserción y de la humanización, depende de los medios, de la falta de los medios. No de teorías de la pena, de la finalidad y de tal. Hay que ir a lo práctico. Hay que aterrizar a los medios. ¿Por qué el Estado no pone la mano? No ahora, que ahora hay crisis, antes, o hace 20 años, o hace 40 años. ¿Por qué el Estado no invierte? Ahí habría que ir a preguntar y dejarnos de tantas teorías de la finalidad, de la pena, y de esto y de lo que de la proporcionalidad y de tal. Sino, ¿por qué no invierte con profesionales? Criminólogos, actualmente, ahora ya empiezan a salir muchos, la titulación está pues para decorar una pared. Eso es una tomadura de pelo por parte del Estado y de la universidad. ¿Cuántos psicólogos hay? ¿Cuántos psiquiatras? Lo que decías tú. ¿Cuántos equipos se podían formar? ¿Por qué no invierte el Estado? Esa es la pregunta que había que hacer. ¿Por qué no invierte el Estado en eso? ¿Qué interés tiene en que no se arregle el tema? Mira, aquí, perdón, mi interés, hay nivel conceptual sobre el porque medios había. Ahora no te digo que medios había. Y llegará un momento que subiremos y habrá medios. Pero no se emplearán en eso. ¿No? Hay dos niveles. Uno que es conceptual reflexivo que yo creo que sí que hay que abordar y elaborar. Pero no se puede quedar uno ahí. Hay que decir luego, esto aunque se concreta. Y si no hay dinero, no hay dinero. Pero no hay dinero a medias, porque seguimos viendo los dineros que vale cada persona presa en el sistema, es mucho dinero. Y con los menores, a mí no tengo el dato, pero sí. ¿De cuánto vale un menor en una institución cerrada? Alucinas. Claro, sí. Chiqui, ¿tú lo sabes eso? No, por 300 y algo, creo. ¿300 euros? En los Rosales estaban por 330 menor. Día, creo que era. Menor día. Una pasada. Sí. En protección estábamos hace tres años en protección en 27 euros. Lo que te dicen, ¿no? Y ahora han subido a 56 euros en protección en la Comunidad de Madrid. En reforma de los pico. Bueno, todo este tema lo han colonizado las empresas de servicios. Sabéis que en tema de menores son las cárceles. A ver, las cárceles privadas. Que existen en Estados Unidos y en España. El modelo es, lo han implantado para los menores. Entonces, son cárceles privadas, centros cerrados, cárceles como los de los mayores, y la gestiona empresas de servicio, que ganan en general y contrata a muchos profesionales en condiciones pésimas, de tiempo, de horarios laborales, de las condiciones laborales básicas. Y la gente tiene que irse, no está formada porque es lo más fácil y los trabajadores tienen que marcharse por las condiciones. Y esto son todo gestión de manos privadas. Entonces, usted no puede poner una sanción pública y dejar una ejecución a manos privadas. Entonces, yo creo que efectivamente, ¿de dónde va el dinero? Y tiene que ponerse los profesionales porque cuanto más trabajo las personas, menos reincidencia va a haber, seguro. Y cuanto más apoyo a las personas, menos reincidencia va a haber, seguro. Y el dinero. Bueno, pues por ahí, ¿a dónde van los dineros? Yo no sé, por ahí tiene que haber algún estudio, ¿no? Yo no lo conozco sobre el tema de lo que vale el cumplimiento de la pena, no de dato genérico que pues, antes eran 5 millones de pesetas y ahora serán 30.000 euros, sino qué supone a esos niveles el cumplimiento de la pena, lo que es, en función de lo que realmente podría hacerse. Pero claro, eso también tiene una función simbólica, bueno, lo que es la cárcel, la pena. Que se manejan esos niveles que vemos antes de intereses, donde los ciudadanos, hasta que no te toca a ti, no aterrizas por el tinglado este, ¿no? Ven. ¿Acciones? Acciones. Sí, para la gente que está en la cárcel. Mira, para la gente que está en la cárcel. Digo, no se puede generalizar, cada uno es un mundo, como todas las personas, pero hay un perfil de personas que son recuperables. Tienen recuperables que, puestos en libertad, con apoyo familiar y un mínimo de crecimiento personal, un trabajo mínimamente de crecimiento personal y con un poco de formación laboral, un espacio de acogida, hay gente que tiran para adelante. Entonces, todo lo que tenga que ver con algo que salga de prisión y que apoye los procesos de integración social. Y eso pasa porque las penas sean más pequeñas que largas, que la cárcel sea más permeable, que la gente pueda entrar a la cárcel, visitar más, estar más, trabajar más con la gente, y que la gente pueda salir antes en pequeños tiempos, pequeños espacios, más permisos, para que la gente pueda entrar. Una cárcel de muros grandes, opacos, donde no se pueda mirar ni entrar. Una cárcel que no deje a la gente salir, nada más que al final de la condena. Una cárcel que no respete los derechos de las gentes. Entonces la gente no van a respetar los derechos tampoco de la cárcel. Eso va mal. Todo lo que sea permeabilizar, todo lo que sea apoyar procesos de gente, eso va a suponer para algunas personas concretas procesos de salud. En primer lugar, me estaba diciendo que porque es verdad que pasan muchas horas que están vacías, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede dar una oferta incluso laboral? Que la hay, pero es muy reducida. Y ahora yo creo que con el teletrabajo y estos inventos podrían ofertarse más puestos de trabajo de manera que puedan invertir sus horas en algo que en cierto modo refleja la sociedad, porque es como un paréntesis en el que están sus pensamientos y sin ese sufrimiento, sin tener ya ese sufrimiento fuera de la cárcel, en prisión, que sea una sociedad además con sentimientos de culpa, con problemas mentales y con un entorno muy gris. Y yo me planteo por qué no se puede dar salida, no sé, de algún modo, no solo adquirir a esos dedicarse a lo mejor bien alguna hora al día, si llegas, sino ofrecerles un trabajo remunerado. Habrá, hay, pero son muy pocos. Es como todo, hay, dirán, hay trabajo, no sé el porcentaje, había gran, al final el acceso al trabajo eran 8 o 7 mil personas, o así de 70 mil, un 10% de personas que pueden tener cierto acceso. Pero pues, la cuestión es, sin institución es capaz de crear más, y depende de las directrices políticas, y de la propia institución en sí. La institución carcelaria tiene una dinámica que apenas se mueve, es férrea, son muros. Muros donde tienen que controlar personas y personas que no quieren ni pueden ser controlables o difícilmente controlables porque nadie quiere estar encerrado en un espacio donde tenemos. Son dinámicas perversas que van hacia la represión. Todo lo que sea crear inercias que permitan la permeabilidad, pues la institución en sí misma es poco dúctil y poco pro. Esta, digo, para esto aquí vendiendo yo la historia de esta ley en general. Pero comparado con las que había, no sé con las que habrá, el cambio es importante. Y sigue estando más o menos igual, pero con matices, más cosas. Entonces es un tema político, es un tema de los ciudadanos. Los políticos pueden mover, ¿sí? Pero los ciudadanos podemos ir, podemos apropiarnos, podemos buscar dónde se puede entrar y podemos saber cómo podemos hacer para trabajar. O sea que no todos de los políticos. Los políticos tienen su responsabilidad y a ellos hay que exigirle que muevan hacia un lado. Y los ciudadanos tenemos también que tener capacidad de unirnos, de asociarnos y de trabajar en favor de lo que pensamos. Que puede ser mejor la función de los presos o de los animales de no sé dónde. Pero no podemos delegar todo, ¿verdad?, a estos señores que manejan con sus intereses particulares, con los intereses de las multinacionales, con los intereses de las empresas del miedo o de la guerra, que están todas. Van parejas que manejen toda una buena parte de los intereses del choque. Los ciudadanos tenemos derecho a que, que yo no esté de acuerdo con eso, de movilizarme, de indignarme y de hacerlo. Ahora lo están haciendo en todos los países de Marruecos, ¿no? Se están movilizando. Aquí no, aquí, yo creo aquí poquito, que no me quiten, ¿no? En 3 días nos meten en una guerra y en 4 días nos veremos no sé dónde. Pero los ciudadanos no podemos perder esa capacidad crítica e indignación como la compañera. ¿Cómo te llamas, hombre? Pepa. María Ángeles, ¿no? Que la capacidad de indignación no la podemos perder, porque si no, no haga cosa. Dime. Enlazando con algo que ha comentado antes el compañero, el tema del coste, que has comentado también. El gobierno vasco compra el proyecto de mediación, por ejemplo, ¿no? Y lo vende, lo pone en marcha. Y otros gobiernos, quizás no lo autonómicos, no lo ponen en marcha por el tema del coste. El tema del coste. Pero eso tiene que. Y la sensibilidad. Pero tiene que ver también con el coste. ¿Cuánto cuesta tener una persona no reinsertada en prisión? ¿Cuánto cuesta la prevención? Es decir, hoy en día todas las empresas tienen un sistema de prevención y un equipo que trabaja en prevención, precisamente porque han llegado a la conclusión, incluso sin que la ley los obligara, a que es preferible que las personas no se accidenten y no tengan accidentes en el trabajo por el coste que eso lleva, a que precisamente es preferible que no tengan accidentes, porque si no, tiene muchísimo más coste. A los políticos, hoy incluso en un momento de crisis, les interesará tener menos coste. Claro, ocurre que yo creo que podría ser un argumento de venta. Pero es menos rendible al mismo publicano. O sea, el político necesita la botella de agua y decir, ciudadanos, hemos comprado esto. Pero venderle la prevención, yo ya sabemos lo que es. Pero estos tipos no lo saben, pero es un tema de marketing suyo. Entonces, funcionan con las claves con las que no funcionamos nosotros. ¿Ves? Entonces, no hay forma. No solamente la mediación tiene que ver con la prevención, sino que se pueden paralizar muchos procedimientos. Miren, un juicio de mediación. No dieron un acuerdo, va el fiscal, el juez, el abogado, acusado y víctima. Ya. En un juicio normal van los cuatro policías, los cinco no sé qué, al final y se ha suspendido, ala, y todo para allá, y otra vez. Y al final hay un movimiento de testigos, de policías, y eso quién lo paga. A nosotros. Mire, pues es que habría gastos intermedios que se pudieran ahorrar. Pero el discurso del hay que invertir en educación para conseguir una sociedad mejor en el futuro y demás. No estamos hablando solo de los niños, estamos hablando de crecimiento personal a todos los niveles. Tenemos que crecer mucho, aprovechando ese discurso. No, que siendo mayores tenemos que crecer más que siendo niños. Tenemos toda la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no introducir educación en todos? No únicamente de los 3 a los 16, sino que solo las 6 es general obligatoria, ¿no? Sino que tenemos toda la vida para seguir creciendo, y sobre todo personas que han tenido. Tienen problemas sociales y muy complejos en los que suponen baches que todos los podemos tener. Los demás que acaban en la calle, tienen que pasar cuatro cosas juntas para que cualquiera de nosotros estemos en la calle. Uh-huh. Quería hacerte otra pregunta. ¿Cómo encaja en el otro penal, el otro derecho penal es posible, las penas que consisten en trabajos para la comunidad? Porque cada vez que sale una, salen los periódicos como, mira que folclórico, ¿no? Pero no parece como que sea un... No sé. Claro, ha habido muchas penas de estas que han prescrito. Ajá. Porque tiene un tiempo de prescripción muy corto y resulta que no hay instituciones para poder desarrollar los trabajos suficientemente. Creo que sería una pena importante para la gente que desarrolla la empatía. Que mira, que yo empiezo a asumir... Por ejemplo, el juez de vigilancia penitenciaria número 1 de Madrid está haciendo un programa bien interesante para los condenados por los delitos contra la salud pública. Les está haciendo un trabajo en el que les obliga, les invita, a efectos de permisos y grados, a estar un tiempo en centros de rehabilitación de los dependientes. Usted ve, vaya y vea, que vender droga no es para jajajaja la fiesta. Vender droga tiene como consecuencia estas historias rotas. Y estas historias que ya no existen. Usted que lo vea. Luego ya toma decisiones, pero usted mire, ¿eh? Porque uno toma conciencia de las cosas cuando siente dolor. Y cuando nos toca a nuestros padres, hermanos, amigos o parejas, ahí todos temblando diciendo, ¡ah! Pues, cuando uno nos toca cerca o al menos lo ve. Si no, en imaginario, bueno, entonces, digo que cuestiones de estas son importantes hacer. Pero hace falta que haya empleadores jurídicos creativos, que haya gente valiente y que diga, mira, que vamos a meternos en esta berenjena. Y todo se puede conseguir. Y en derecho penal, todo se puede conseguir. Cuesta mucho, es lento, pero se consigue. Es cuestión de tratar y movilizarse cada uno en el ámbito ese que le toca. Y dice, mira, pues yo en este, la criminología, a ver si conseguimos. Pues habrá que enredar por ahí. Bueno, pero yo creo que no es bueno quedarse parado. Porque entonces, estamos en el paro y no, vamos a dedicarnos a ver internet. Esa permeabilidad de la que hablabas, de las prisiones, yo me pregunto cómo sería posible desde la sociedad hacia la prisión. En la noción de cómo sería posible desde la legislatura, desinfluyendo las penas y tal, pero cómo la sociedad podría ver lo que hay de prisión, porque yo tuve la oportunidad de estar hace poco con unos compañeros en Picassel y bueno, las intuiciones que yo tenía o las impresiones se me confirmaron totalmente al entrar, esos mitos del derecho penal de los que habláis vosotros, a mí se me cayeron inmediatamente al poder estar allí, hablar con los internos, para mí fue una experiencia muy buena. Entonces me preguntaba cómo sería posible que la sociedad declarara. Pues mira, se puede hacer. El máster en derechos humanos, el año que viene, se habla con el director y se abre no solamente a 25 personas, sino también a 10 personas presas concretas. Y unas sesiones se hacen aquí y otras dentro. digo, a nivel institucional, la universidad, la dirección general, están encantados de que haya ministerios que entren en vez de estar aquí, si estuviésemos todos en Focalén. Se acaba más o menos. Que podéis ir 4 sesiones al año. Y el resto, que ellos puedan salir aquí, no va a decir que tiene que ser eso de tercer grado. Bueno, pues de lo tercero que van a salir y hago 3 sesiones que no puedan salir, pues que no ven. Siempre van a dar un perfil de gente muy normalizada. Bueno, no importa. Puede ser el más caótico no va a entrar, pero en Madrid tiene ahí un trabajo hecho de un curso de filosofía. Entonces, es dar curso de filosofía. De la gente, 3 o 4 muchachos, de curso de filosofía a la gente. Es paliar, sin duda, pero todo lo que sea, todo lo que sea entrar, es importante. Si la cárcel sabe que hay gente de fuera adentro, la cárcel es menos violenta, sí o no. Entonces, esa permeabilidad no tira nada. Limpia un poquito el muro, ¿no? Para poder mirar ahí un poquito. Bueno, pero si son muchas mirillas las que se consiguen. Estoy moviendo loco con esa cámara, ¿no? No, no te preocupes, el ángulo está bastante amplio. ¿Está tiquito ya? He tenido una experiencia como el compañero, sí, de ir más de 4 ratos, y ellos mismos me han hecho ver los presos que es posible la reinserción, y que además yo creo que la única forma que podemos venderlo, como todos somos egoístas, es una, no una venta mala, sino una venta sana y verdadera, que es que si yo, hablando con ellos y estando pasando ratos con ellos, he visto que es posible la reinserción muchísimo más de lo que nos pensamos, y que esa reinserción protege a la sociedad, porque si después de gastarse todo el dinero salen con, habiendo pasado ese tiempo en un ambiente tan violento, la sociedad, estamos más en peligro que cuando entraron. Cuando salen estamos peor que cuando entraron. Si trabajamos en esa reinserción, la sociedad se está más segura, porque la persona que sale está más integrada, más concienciada, y a nosotros, o sea, no se va a meter con nosotros. Quiero decirte que nosotros mismos, egoístamente, aunque solo sea por el egoísmo nuestro, ya no pensamos en ello, solo por el egoísmo nuestro, debemos de intentar la rehabilitación. Y estás con ellos y te sabes mal lo que tienes que extraer, ¿no? Pero con paz, con decir, bueno, yo... Bueno, te has encontrado con una persona, ¿no? Y una persona que te permite ver una parte de ella, ¿no? Entonces, sí, al final sí. Encuentras ahí. También. Además que yo pensaba, pues oye, si lo ha hecho, que lo pague, tal y cual, no sé qué. Ya y llegué allí, ¿no? Cuando ya conoces a la persona y se llama Juan, y se llama Pepa, y se llama tal, si es un empujón, no pasa nada. José Antonio, no es que no esa idea que te acabo de dar, tío, es una tontería, pero mezclar, hacer, ir, qué sé, que tengo que echarle creatividad al invento, ¿no? Pues que cuando yo iba allí a la charla un día adentro, aquí en Valencia, bueno, supongo que la mayoría de la gente igual no los conoce, pero hay varios grupos, no son mucha gente, pero que tienen voluntarios, sí, que van todas las semanas y hacen salidas. Igual no se puede con todos los presos, dependerá de unos requisitos y una situación, claro, pero que sí que hay gente que, claro, se mueve, sí, y hacen entre ellos cursos de formación entre los voluntarios y para ver también. Bueno, esta realidad, la realidad interesante es cuestión de entrar y ver toda la gente sosa que se mueve. Es, hay poco, pero lo hay. Sí. ¿Sí? Sí, seguro, seguro. Te decíamos que era algo estable. A Ferrayolino no hemos enviado, pero no. Pero no, vamos a enviar la carta, venga, lo pegamos. Podríamos llevar. Dos curiosidades, que esos son de ignorancia total. Una es, ¿por qué no se puede evitar la droga en la cara? Y la segunda es, como antes has hablado de los tópicos de... de la cárcel, por ejemplo, uno de los tópicos que nos hablaba es que hay muchos inmigrantes en la cárcel. Es decir, la población de inmigrantes, la delincuencia de la inmigrantes. Sí, lo de la droga, ¿por qué droga la cárcel? Porque hay gente que consume, ¿no? Pero ¿cómo es que no se puede evitar que entre? Porque sería cerrar todo eso de tal manera que tendría consecuencias muy nefastas para la gente que está adentro. Y sería imposible casi las comunicaciones, ¿no? La droga entra por las comunicaciones normalmente. Al final siempre habría por un lugar en el que se entra, ¿no? No tendría que ser nadie de permiso, no podría comunicar ni vis a vis, a lo mejor no tendría que haber algunos funcionarios, sí, que alguna vez pues hacen vista más gorda. Bueno, como que es inherente, la droga de la cárcel tiene una cosa ahí, una una vinculación muy directa, ¿no? Hay cada vez más palabras de metadona, para la gente lo consuma, pero hay gente que sigue consumiendo, ¿no? Entonces, de hachís, vaina, salen programas, pero con todo y con eso no lo hay. Y la población inmigrante, ahora, yo no sé qué porcentaje, pero yo creo que andamos, hay ahora un 37%, 36% de población penitenciaria que es extranjera. Hay más personas extranjeras que antes y peores condiciones que antes, con lo cual el delito. Mucha gente que tiene que buscarse la vida porque no tiene que comer, no tiene sus papeles, al final acaba en el filo de la ley, y acaba justo en otro lado. Y yo digo, costumbres, culturas, violencia. Bueno, estamos todos cansados, pero tú tienes que preguntar algo. No, quería hacer una pregunta respecto de la sociedad, precisamente, es que yo me pregunto quién es más violento, el factor o la sociedad. Y yo me encuentro con sociedades muy violentas, realmente, y una muestra de eso son las percepciones que yo describí al principio de la charla, esas percepciones que tiene la sociedad. Son percepciones bastante violentas y que generan violencia. En ese sentido, yo me pregunto también qué es más difícil, si para el infractor resocializarse o para la sociedad aceptar al infractor nuevamente dentro del grupo social. ¿Qué tan fácil es para una persona con el que esperar es conseguir un trabajo o acceder a cualquier espacio social que le permita una resocialización de la comunidad? Javier, digo que una reflexión. Bueno, lo dejamos ya. Espera, son ya las 7. Son las 7, está bien. 8, 8 y. Hasta las 8. Venga, ¿alguna cosa más que queréis? Bueno, solamente esto: la violencia. Que se puede. Eso implica estar en la realidad, cada uno que esté, y transformarlo. Cada uno. El juez puede transformar la suya, el profesor la suya, el juez la suya, el policía la suya, el que no la suya, y que mantiene la nuestra. Y ya está. Pero hay que ser conscientes de que esto tiene consecuencias graves, ¿no? No hay soluciones fáciles, pero ya está la pena. Bueno, que lo paséis bien.